Bueno, esto es otro REA improvisado. Soy Osvaldo Martín. En este momento estoy en Monterrey, en México, estado de Nuevo León, muy cerca con la frontera con Estados Unidos, porque hay un evento que empieza en unas pocas horas que se llama México Death Fest. ¿Verdad, señor Luis Franco? México Metal Fest. Vale, muy bien. ¿Ves por qué te necesito yo aquí? Y el caso es que me he puesto así muy señorial, muy serio para hacer esta introducción, porque hemos asistido a muchos milagros recientemente. El último es que logramos tomar el avión los tres hoy, tu esposa, tú y yo, en diferentes vuelos, pero que hubo un momento que parecía que alguien se iba a quedar atrás, ¿no? En tierra. Sí, estuvo muy complicado. La verdad es que las aerolíneas aquí son un poquito pesadas y se te va el tiempo, pero afortunadamente se pudo. Ajá. Bien, de estos milagros que yo decía, que cuando estuve hablando con Quique en la quedada en septiembre, me decías que existen los milagros REA. Bueno, el primer milagro es que yo esté aquí, porque yo vivo en una isla pequeñita en medio del Atlántico. Y resulta que hace 3 meses supe que de este festival, que con todos los atractivos que tiene, y en ese momento Luis Franco y yo ya nos estábamos comunicando por cuestiones de diversa índole friki, ¿verdad? Así es. Sí. Y bueno, él tuvo la gentileza, sin conocerme, sin saber que tengo antecedentes penales ni nada de eso, de decirme: oye, que mi esposa y yo estamos dispuestos a recibirte en casa, en que puedas estar con nosotros en Ciudad de México, ir juntos al festival. Entonces yo me quedé en shock, todavía lo estoy digiriendo, ¿ok? Y al final se ha hecho realidad. Aquí estoy, hoy es día 10 de noviembre, pero aterricé el día 8. Ese día ya nos pasaron cosas en los parkings. Y bueno, de tantos milagros que ya he dicho, el que yo pueda estar aquí, el que hayan confiado en mí también, el que hoy hayamos podido tomar los vuelos los tres y llegáramos a tiempo. Otro milagro es que Luis se esté prestando a hacer un podcast. Luis, ¿cómo he conseguido engañarte? Pues es que me dijiste que esta era una charla entre amigos, entonces así es más fácil para mí. Bueno, hay que decir que Luis y su esposa son unos maravillosos guías turísticos y que, bueno, con toda garantía, en México se come muy bien, ¿vale? Y si alguien viene a México, tiene que preguntarle a Luis a dónde ir, ¿no? Ah, qué bueno que has disfrutado la comida de acá. Sí, estoy haciendo como una guía Michelin solo de comida mexicana y hasta ahora todo me está encantando. Y bueno, Luis, la verdad es que súper contento que te hayas prestado a hacer esto, que aquí ves que estamos en el hall del hotel, simplemente con el teléfono, que no hay micrófonos que impongan mucho ni nada de eso, entonces te sientes más cómodo para hablar de este festival conmigo, ¿no? Sí, pues sí, parece realmente una charla entre amigos, así que va a ser mucho más fácil. Sí, esa es la idea. Entonces, aparte de esta introducción haciendo un detalle de todos los milagros que han ocurrido, lo que pretendemos hoy es iniciar este REA, que finalmente cuando lo editemos será como una crónica, con peculiaridades, ¿ok? Muchas veces las crónicas se hacen en frío, las personas que la escriben han dejado pasar un par de días después de asistir al festival. Y yo a lo largo de este REA iré explicando que estos son crónicas en caliente, ¿ok? Ya iremos descubriendo a qué me refiero. Y lo que quería hacer con Luis hoy para empezar era revisar la jornada de hoy, Luis, de las bandas que estamos esperando, que van a descargar hoy en el festival. ¿Te parece si hacemos primero una revisión de los nombres? Claro. ¿Vale? Tenemos Thrawn into Exile. ¿Que es posible que sea mexicana esta banda? No la conozco, Ah, vale. la verdad no sé quiénes sean, entonces pues podemos dejarla pasar. Bien, luego voy a leerlo todo un tirón y luego comentamos las bandas que nos generan más interés. ¿Vale? Tenemos a Vortex, unos clásicos. Tenemos Cutalax, tenemos Cryptopsy, Primal Fear, Bortnagar, Triptychon, pero que hoy, si no me equivoco, es la descarga como Celtic Frost. Como Celtic Frost, Sí, ajá. ok. Mastodon. Luego esta palabreja que creo que esto es noruego. ¿Tú que tienes estudios, Luis? ¿Cómo se lee eso? ¿Tú No, que has ido al sabría colegio? pronunciarlo. Kvelertak, tampoco los conozco. Vale, bien. Luego tenemos a Gojira, Blind Guardian y se cierra la jornada de hoy con Avad. Vale, y luego tenemos un escenario que le he llamado True Stage. Saludos a los Metal Paco desde aquí. Ahora que Luis ya sabe lo que significa Metal Paco, porque yo se lo expliqué. Bandas que creo que aquí hay muchas bandas locales en un primer momento. Está una llamada BMR, luego All Misery, Operus, y luego empezamos ya con algo que hace las delicias de parte del equipo de rock entre amigos, la banda Night Demon, Crypta, que tengo muchas ganas de verles en directo, Azteca, damos por hecho que es una banda Sí, mexicana. ellos sí los conozco y tienen un show visualmente muy impactante. Ok, luego tenemos Midnight, que ya son casi unos clásicos, Black Bride, Cancer, un lujo ver una banda tan veterana, y no menos veteranos, Exorder, que también van a estar en el festival, que creo que se cumplen, creo que ya 30 años de aquel disco que fue Slaughter in the Vatican, que fue la piedra de toque, que dio a conocer a Exorder en el mundo. Bueno, esto sería la jornada de hoy. Entonces, así, en un primer momento, Luis, ¿cuáles son las bandas que más te atraen? Pues de todas estas bandas prácticamente las he visto a todas. La única banda que no he visto en vivo, en directo, como dicen en España, es Cáncer. De ahí en fuera todas las demás las he visto y pues por mi experiencia la que más estoy esperando el día de hoy es Blind Guardian. Definitivamente es la que más me llama la atención. También hay otras como Borgnagar, como Mastodon, que también me gustan, al señor Abbott, que también es un showman en directo, es digno de verse. Blind Guardian, Blind, les Blind. tienes muchas ganas. Sí, son los que más ganas les tengo el día de hoy y creo que van a dar un muy buen show porque de la vez que los vi a esta ocasión, casi son 20 años. Entonces creo que deben de traer un show bastante, bastante diferente. Entonces por eso tengo mucha expectativa de ver cómo lo hacen 20 años después. Sí, a ver, tenemos muchos indicios de que va a ser genial. Vienen de girar por Europa, estuvieron en España, varias fechas que lo vendieron todo. De hecho, se hicieron, por parte de Rock Entre Amigos en la web, se hicieron varias crónicas. Y traen un disco que ha vuelto a atraer a muchos seguidores que habían desconectado un poco de las últimas publicaciones que habían hecho, ¿no? Entonces creo que es una banda que va a ser de las triunfadoras, seguramente, de la jornada de hoy. Luego hay bandas que son una garantía, ¿no? Primal Fear es el toque del power en la jornada de hoy del festival. A mi entender, el último disco que han sacado, que se llama Code Red, un poco flojo, ya me parece que es una banda que está cayendo un poco en la repetición. No sé si les prestas mucha atención. Sí, de hecho, ese disco curiosamente a mí sí me gustó mucho. Ok. Lo estuve escuchando las semanas anteriores y sí me gustó mucho. Se me hizo un poquito más variado de lo anterior que estaban haciendo. Eso me gustó bastante y lo enganché. Entonces también es de las bandas que tengo muchas ganas de ver hoy. Y pues no se diga Triptych con ese show de Celtic Frost que van a hacer especial. Sí, a los que ya tenemos una edad que nos iniciamos escuchando los discos clásicos de Celtic Frost, que después de la muerte del bajista parecía prácticamente imposible volver a verles esa versión de Celtic Frost, la versión clásica, tocando en directo, es una gran oportunidad. Hay que decir que lo que va a hacer Triptychon es hacer un show doble, es decir, hoy interpretan canciones de Celtic Frost y mañana actuarían como Triptychon. Así es. O sea que hoy no vamos a centrar en la jornada de hoy, ¿no? Claro. Luis, te veo ahí rebuscando entre las bandas que tocan hoy también. Es que a Midnight los vi el año pasado y yo les conocía poco, pero la verdad es que es una banda en directo de lo último que he visto en los últimos años, de lo más potente. Es algo que sí es, hay que ponerle atención y centrarse con ellos. Aunque van a tocar en el True Stage, que es más pequeño, yo estoy seguro que lo van a demoler. Luego, en este escenario que le han llamado True, tenemos a dos veteranos, Exorder, como nombrábamos antes, y Cáncer, que creo que es una super oportunidad de ver esta banda de culto en directo. Cáncer que han sacado un disco, bueno, el último disco que sacaron, que no recuerdo exactamente el año, pero muy recomendable. Todavía conserva mucha furia y bueno, son unos clásicos del death metal, ¿no? De lo que sería este escenario, no sé si quieres. Bueno, Cripta, ya, a mí la verdad me apetece mucho verles, porque si no me equivoco, es la única banda con representación femenina en el cartel de hoy, por lo menos. Al parecer sí está la bajista de Triptychon, pero Ok. como frontwoman, la única creo que es Skripta. Y Sí. el año pasado hubo un problemita ahí con ellas porque no pudieron viajar de Brasil por cuestión de las visas, pero Sí. lo anunciaron en el momento que ellas tenían que tocar. En ese momento pusieron en sus redes sociales que seguían en Brasil. Entonces sí es creo el único negrito en el arroz, decimos aquí en México, que ha habido en este festival, porque no nos avisaron, no avisaron a nadie, y de repente en sus redes sociales empezó a aparecer que seguían en Brasil. Sí. Entonces, pero inmediatamente las anunciaron que estaban confirmadas para este año. Okay. Entonces creo que no, por ahí creo que no hubo problema entre festival y banda, y yo tengo muchas, nunca las he visto en directo. Ahí ya la he visto cuando estaba en Nervosa, Sí. pero como cripta nunca la he visto a Fernanda. Okay, creo que lo que han hecho en estudio tiene toda la garantía. Es un thrash casi death muy muy cañero, acelerado. A mí me parece un lujo el poder tenerles aquí. Y cuando hicimos el programa con las chicas de, bueno, las mujeres de Rockin' Ladies, hablamos de la batería, de Krypta también, como una de las que recomendábamos, ¿no? Y luego, volviendo a los otros escenarios principales, tenemos más death metal clásico con Aborted y Cryptopsy, que sinceramente yo pensaba que Cryptopsy habían abandonado. Son muy veteranos y yo no les seguía la pista. Vamos a tener hoy la oportunidad de poner el termómetro a ver cómo están para el directo. ¿Tú le has seguido estas bandas, Luis? Sí, un poco, sobre todo más Abortes, pero y creo que van muy temprano porque tocan antes de las 5 de la tarde, entonces sí, se me hace que son bandas que tenían que haber estado un poco arriba. Y también tenemos la cuestión de las bandas por las que se han quejado, que son las menos true, que es Mastodon y Gojira, Sí. como que no encajan bien en el festival, pero yo los he visto en directo a los dos Ajá. y dan conciertazos. No, no creo, creo que hoy se van a llevar muchos nuevos fans. Es probable. Y luego tenemos Bornagar, que, bueno, un valor seguro en el mundo del black metal. Casi sonidos evolucionados, porque es una banda que no ha parado de ofrecer como variaciones dentro de su sonido, pero siempre con la calidad garantizada. Bueno, van a desplegar hoy su black metal un tanto. No sé si llamarle folk, pero bueno, están ahí, ahí. También me he dado cuenta estos días, Luis, que la terminología que se usa en este lado del mundo es distinta a lo que se usa en Europa y en España para hablar de los estilos, a lo mejor. Pero bueno, es una banda que también te apetece ver. Sí, a ellos los vi también igual ya hace unos 10 años. Y sí, yo sí lo podríamos denominar como que Viking Metal, Viking, sí. Folk Viking Metal, Sí. con sus toques black. Y eso, pues también siempre es. También dan unos directos tremendos. Entonces, yo creo que todas las bandas. Bueno, es que el Gutalax no es un estilo que me guste mucho, que Ajá. es el grindcore. Entonces, sí está, pero fuera de ahí se puede uno ir a otro escenario y ver a otras bandas, como Pero Night bueno, Demon. sí, es el momento de ir a buscar la cerveza, ¿no? También, Claro. exacto, Y que en sí. algún momento O las tendremos, playeras. sí, las playeras que lo traduzco que son camisetas. Ah. Porque bueno, tenemos la suerte que vamos a estar en la zona preferente, que según me adelantaste, está cerca, la zona preferente está cerca donde los músicos suelen pasar, a lo mejor a descansar o incluso para comer. Así es. Entonces, cabe la posibilidad de que nos encontremos con algún músico allí cerca y que podamos asaltarles, yo ahí con el teléfono, a ver si le puedo sacar algunas declaraciones. Hoy está lloviendo en Monterrey, con lo cual, milagrosamente, era necesario traer chubasquero o alguna protección. Sí, también tenemos riesgo de que esto se convierta en un backend y que tengamos muchísimo barro. Y bueno, al final es la aventura. Decir que llegamos con una media de horas de sueño Me consta que anoche los tres, o sea, Stephanie, que es la esposa de Luis, él y yo, pues no sé, 4 horas dormimos anoche, más o menos. Sí, aproximadamente llevamos varios días de estarnos mal pasando, pero vale la pena. Sí. Y bueno, yo no he parado de recorrer Ciudad de México y yo sí que llevo, teniendo en cuenta también que volé durante 16 horas, pues también llevo la media de 3 horas que estoy durmiendo al día. O sea que vamos a ver cómo sobrevivimos a todo esto. Bueno, el caso es que promete bastante la jornada de hoy y lo próximo que haremos es captar la reacción de la gente in situ. ¿Ok? Esto es lo que le he propuesto a Quique Moya para hacer esta crónica en vivo que le hemos llamado. Hemos hecho esta introducción y lo siguiente ya será estar en la faena, estar en el lugar, estar en medio del festival, y lo que nos hemos planteado es que cada vez que termine el show una banda más o menos importante, pues aleatoriamente elegir gente del público, presentarnos y que nos diga lo que le ha parecido la banda que acaba de tocar, ¿no? Creo que esto va a ser un experimento, va a ser también bastante interesante, porque lógicamente no está guionizado. No sabemos por dónde nos puede salir la gente cuando le hagamos la entrevista, ¿no? De repente odian la banda que acaba de tocar o están llorando de emoción. No, no lo sabemos, pero queríamos hacer algo distinto para esta crónica de este México Death Metal Fest, que es su octava edición. ¿Lo estoy leyendo Séptima, bien? séptima. Séptima. Pero tú eres veterano, Luis. Has estado en anteriores ediciones, ¿no? Esa es la tercera vez que vengo. La tercera. Que a mí me ha abierto muchas puertas porque me has ido haciendo advertencia de Osvaldo, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro. No solo con el festival, sino con llegar a México en general, porque ya en algún momento a lo mejor lo contaré, pero este país es un poco de otro planeta, en algunos aspectos que ya he leído a diario, le he ido comentando a Luis, de cosas que me han llamado mucho la atención, ¿no? Pero bueno, eso ya es una impresión turística lejos de lo que es el mundo del metal. Y bueno, cerramos aquí lo que sería esta presentación de la jornada de hoy. Ya lo próximo será en vivo, a ver qué nos cuentan los metaleros que están hoy en el festival. ¿Te parece, Luis? Lo dejamos aquí. Claro que sí, vamos a ver qué nos dicen. Seguramente habrá algunos que ocupen palabras que no entiendan, pero pues luego les traducimos. Bueno, ya si utilizan palabrotas, ya yo las sé. Ya, si Muy dicen bien. algunas de esas, ya. Esa rápido se aprende. Esa es rápido. Luego están otras como padrísimo, que significa que fue muy bien, ¿no? Claro, súper chido. Súper chido. Está chido y súper chido, que es una Ajá, categoría superior, ¿no? claro, ya súper chido es ya lo máximo. Vale, ok. Bueno, aprovechamos ya y así damos ahora un glosario de términos antes de que la gente escuche las declaraciones. ¿Qué más cosas nos pueden decir si ha estado bien? Pues que se puedan decir sin que sean palabrotas, creo que son más o menos las que se van a decir, Ok. pero ya después si dicen palabrotas ya decimos qué significan. Vale, muy bien. Que no, aquí no censuramos, con lo cual lo vamos a registrar todo. Bueno, pues eso. Esta es la prejornada del día de hoy del festival. Bueno, Luis, muchas gracias por participar. No, gracias a ti. Bueno, estamos ya en el festival. Prácticamente el grupo que ha abierto es Aborted. Y está con nosotros Eliub. Hola, Eliub. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Como dicen aquí. ¿Feliz de estar en el festival? Sí, totalmente. Ok. Entusiasmado muchísimo. Ok, y vamos un poquito así, Eliub. ¿Qué te ha parecido el arranque con Aborted? Fue tremendamente enérgico. De verdad, yo creo que no pudo haber mejor arranque hoy para el festival. Sí, he apreciado que a pesar de ser una banda de Brutal Death, el sonido muy bueno, que a veces en la banda que abre los conciertos no le favorece nada. ¿Has tenido la misma impresión? Sí, yo creo que los problemas técnicos siempre se pueden presentar, pero creo que al final de cuentas pudieron hacer lo que pudieron y obtuvieron un sonido bastante decente que todos disfrutamos muchísimo. Ok, bueno, Eliub, un placer que hayas participado. Este podcast se llama Rock Entre Amigos y se hace en España, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de tener una descarga de un metal clásico monumental a cargo de Night Demon y con nosotros está, ¿te llamas? Me llamo Martín. Martel, ok, muy bien. ¿Eres de Monterrey, Martel? Sí. Sí, vale, muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido Night Demon? Ha estado excelente, me gustó muchísimo. Tenía muchas ganas de ver esta banda. Vale, ha habido como una energía especial, creo yo, como mucha electricidad de old school, ¿verdad? Sí, tiene así este feel muy clásico y como solo son tres, se siente un poquito como la onda de Motorhead, de que lo dan todo en el escenario, muy, okay, muy electrizante. Sí, ¿no te sorprende un poco la potencia del sonido teniendo una sola guitarra? Sí, está increíble, sí. Está increíble. Además, se les veía como muy implicados, con muchas ganas de tocar aquí hoy. Claro, se ve que entrega, cada vez que están en el escenario lo entregan todo y sí, pues se siente con cómo tocan, y además de que son músicos muy buenos, pues perfecto. Vale, y además solo saben decir una cosa en castellano, que también lo han dicho en los conciertos cuando, en España, ¿sabes? ¿Sí? Sí, de puta madre. Curioso, siendo de California, tú esperarías que se dieran un poquito sí, más, pero bueno. Seguro que saben las mejores palabras del castellano, las conocen. Obviamente. Ok, bueno, ¿y las expectativas para este festival? ¿Qué más te apetece ver mucho? Pues va a estar Primal Fear, va a estar Blind Guardian, acabó de estar Gutalax, y bueno, pues en general el cartel está muy bueno. Sí, te tira más el metal clásico, por lo que veo. Sí, bueno, también sí, va a estar Trypticon, pues, okay, la banda que sigue de Tomu Warrior después de Celtic Frost. Sí, eso es, sí. Entonces, algo histórico, que vamos a tener un doble concierto. Así es. Haciendo como una encarnación de Celtic Frost. Así muy es. Bien. Bueno, un placer, Martel. Muchas gracias por participar en Rock Entre Amigos. Gracias. Venga, chao. Bueno, y estamos aquí con Jorge, continúa el festival en esta... Roger. Como Roger, pero es Roger. Ok, muy bien, perdona, es que no estaba el estruendo de Cryptopsy cuando empezamos a hablar, porque vi tu camiseta de Nihilist y tuve que acercarme, claro, a hablar contigo, vieja escuela. Entonces, Roger, hemos visto juntos Cryptopsy y Crypta, corriendo por el festival para llegar a tiempo. Primero Cryptopsy, ¿qué te han parecido? Ah, contundentes, poderosos, como siempre. Ya tenían muchos años de no tocar, o bueno, yo tenía mucho tiempo de no verlos. Sí. Sin embargo, siguen manteniendo el poder, la velocidad, todo lo que es Cryptopsy como tal, como concepto dentro del metal extremo. Sí, eso es. Sabemos que desde el 2018 no tocaban en directo y han pasado 5 años, pero están en forma. Sí, no, totalmente. Musicalmente, físicamente, etcétera. Pareciera que el tiempo no ha pasado. Sí, eso es. ¿Estás notando, como yo, que la calidad del sonido, que el sonido está muy bien, que a veces en los festivales las bandas de metal extremo saturan demasiado y sin embargo estamos teniendo una... se distingue perfectamente todos los instrumentos, que en metal extremo se disfruta más todavía? ¿Esto compartes mi opinión, Roger? Sí, sí, absolutamente. Okay. De acuerdo. Ok, y luego hemos venido corriendo al True Stage porque estaban descargando Crypta, que teníamos muchas ganas de verles. ¿Y qué te han parecido las brasileñas Crypta? Ah, no, estas mujeres son sensacionales. Ajá. Además de ser hermosas, tienen talento, tocan muy bien, hacen las cosas con muchas ganas. Sí. Realmente creo que se esmeran en el escenario dando lo mejor. Entonces, sí, creo que sin duda es una excelente propuesta de metal hecho por mujeres, además. Eso es. Sabes que en este escenario, hace una hora acabó de tocar Night Demon. Uh-huh. Y ahora, cuando he llegado contigo para ver a Crypta, me he sorprendido porque prácticamente se multiplicaba por 4 la afluencia de público. ¿Esperabas que Crypta tuviera este efecto? Un poco, ya que Fernanda Lira, pues ella anteriormente estuvo con Nervosa. Ajá. Y es un grupo con cierto arraigo en México. Ella es ampliamente conocida, ha venido varias veces, entonces... Sí. El público tiene afecto principalmente por ella. Sí. Y por eso la apoyan en este proyecto, en cualquiera que ella pueda estar. Sí, han estado centrando esta presentación prácticamente del último disco, muy agresivo, un thrash metal, pero con la voz de ella casi guturales, casi se acercan al death metal. Y a mí, sinceramente, me ha sorprendido el interés del público, porque como precisamente este escenario es más dedicado al metal clásico, les han puesto a ellas a mitad de jornada y, vamos, han hecho una apisonadora en directo. Sí, sí, sí, definitivamente. Y yo creo que estaba más de la mitad, bueno, bastante porcentaje del lugar lleno. Sí. Pero es por lo que comento de que ella aquí ha estado varias veces y la gente la quiere mucho. Ok. Además habló castellano, que siempre va a ser un punto a favor, ¿no? Y así, Roger, es. Del resto del festival, ¿alguna banda que tengas muchas ganas de ver? Pues claro, quiero ver a Bornagar, quiero ver a Triptychon, okay, que es uno de los motivos principales por los cuales estoy aquí. Okay. Y en general, todo el cartel me parece sensacional. Sí, pues estamos a 45 minutos de Bornagar, así que vamos a parar aquí la entrevista, porque habrá que llenar el estómago en algún momento. Igual paramos ahora, ¿vale? Adelante. Roger, muchas gracias por contar contigo para Rock Entre Amigos. Muchísimas gracias a ti, y qué bueno que estás en este lugar asistiendo a un festival tan excelente como este. Sí, y muy bien acompañado. El recibimiento de los mexicanos está siendo maravilloso. Me siento como en casa. Qué bueno, sí, que así sea. Disfruta, ten una buena experiencia en este lugar, en nuestro país, y además de las bandas y el festival en general. Muy bien, gracias, Roger. Bueno, y acaba de terminar Bornagar, un concierto imperial, y he estado disfrutándolo viendo a la persona que me acompaña ahora, que lo ha estado viviendo al máximo. ¿Cómo es tu nombre? Isabel. Isabel ha estado coreando todas las canciones, creo que te las conoces todas, Isabel, ¿o qué? No me las sé todas, pero las conozco. Vale, ok. ¿Y qué te ha parecido el concierto? Dame tu opinión. Al principio el sonido un poco malo, la voz de Vortex no se escuchaba en lo absoluto, pero con el pasar de las canciones todo fue mejorando y pues se tocaron algunos de sus últimos álbumes. Sí. Pero también tocaron de sus primeros discos y eso pues para mí fue realmente muy excitante. Sí, sí, lo ha sido. Entonces, pues nada... O sea, el festival trae excelentes bandas y pues estoy acá por Bornagar. Sí, precisamente este escenario que esta tarde hemos tenido 4 o 5 bandas de metal extremo y luego ha venido Bornagar con su melodía, no exenta de fuerza, y yo creo que ha conquistado al público. ¿Te ha parecido que el público estaba como entregado, que estaba disfrutando? Por lo menos yo sí, pero creo que también la lluvia no ayuda mucho. Ya. Pero las personas que estaban enfrente sé que luego gozaron como nada porque sí. Estaban ahí, de verdad que fue algo súper bonito, súper bonito. Nos parece creíble lo que dijo Vortex a mitad de concierto, que nunca habían tocado mientras llovía. Yo creo que era una broma, ¿no? No lo sé, las veces que yo los he visto, siempre ha sido en lugares muy pequeños, okay. Con muy poca gente. Vale, bueno. Como ahorita ha venido gente de otros países, supongo que los debe conocer más y le dieron todo a su público. Sí, bueno, muchas gracias por participar. Gracias. Okay, no, gracias a ti por la entrevista. Chao. Quédate. Que haya existido. Ok, bueno, acaba de terminar Tripticon, de descargar casi una misa negra, lo que hemos tenido aquí esta noche en Monterrey. ¿Cómo te llamas? Gabriel Perales. Muy bien, Gabriel, y estábamos aquí muy cerquita uno del otro disfrutando esta descarga, esta misa, un ritual hipnótico. ¿Qué te ha parecido el concierto de Tripticon? Oh, formidable, formidable, porque Tripticon es, para mí, es Celtic Frost. Ajá. Una de las bandas principiantes del doom, black metal, no sé, o sí. Sea, es algo genial. Sí, genial. Era una cosa y era todo a la vez, porque en realidad fue una banda que dio inicio a un montón de estilos que todavía perviven. Exactamente lo que tú dices, fue el inicio de algo, de una buena música formidable. Ah, vaya, no sé cómo explicarla, Daxi, pero sí. Es lo mejor. Ok, Gabriel, ¿estuviste el año pasado aquí en el festival? Por supuesto que sí, no me he faltado ni un festival de aquí. Okay. Monterrey Metal Fest, soy okay. Vecino de aquí de Monterrey. Vale, lo tienes muy fácil de llegar hasta aquí. Te lo preguntaba porque me han dicho que el año pasado hicieron un setlist todo centrado en Hellhammer. Ah, claro que sí. Y este año van a hacer doblete Tripticon y mañana Celtic Frost. Exactamente, por eso vine. Claro, entonces... Vine en especial a ver a Tripticon. Ok, entonces... Porque aparte es mi tocayo, Gabriel. Ah, claro. Por eso lo admiro al cabrón. Ok, perfecto. Pues nada, hemos asistido yo creo que a uno de los conciertos más curiosos de esta edición del Monterrey Metal Fest. Y un contrapunto también a las bandas que han tocado hasta ahora, porque se han centrado más en el metal extremo, por lo menos en este escenario de aquí, ¿verdad? Se había centrado mucho en death metal y, bueno, hemos visto Tripticon, que es como otro universo aparte. Sí, claro, Tripticon es de los inicios de Axi. Y ajá. Aparte de las bandas que han tocado, pues a veces han sido sus inicios de Axi, pero siempre se les ha apoyado aquí. Okay. En México siempre se les ha apoyado al buen metal. Sí, ok, perfecto. ¿Y alguna otra banda que esperas con ganas en este festival? Espero a Seti Flex con esa... Con la orquesta. Exactamente. ¡Viva Toluca! No, es otro rollo, pero no. Muy bien. Pues. Les invito a todos los españoles que vengan acá a México. A claro, México, claro. Que visiten más seguido los... Claro, cada año vamos a estar aquí en el Metal Fest. Yo he venido el primero, pero voy a traer más gente. No. Es aquí lo mejor. Lo mejor. Gabriel, saludos a toda España. Gracias, Gabriel. saludos. Bueno, encantado. Igualmente. Venga, Osvaldo. Estaremos. Sí. Chao. Bueno, voy a comentar cáncer yo solo porque en breve va a comenzar el show de Blind Guardian y lógicamente se ha ido todo el mundo de bandada a tomar sitio. Bueno, básicamente cáncer ha dado pues un recital, una demostración de cómo se hace death metal clásico. Han estado avasalladores realmente, público muy numeroso, mucha gente coreando el nombre del grupo, se notaba que había ganas de tenerles en directo y bueno, es una banda muy efectiva, sabes lo que te vas a esperar de ellos y cumplen con creces. Son unos veteranos de la escena del death metal de corte norteamericano, como dijimos antes en la previa, tienen varios discos, los últimos que han publicado están bastante bien, pero todo el mundo siempre tiene en mente esa obra llamada No Shall Rise, que el público estuvo pidiendo aquí de forma repetida y bueno, cayeron varios temas de ese disco. Así que estamos encarando prácticamente la recta final porque después de Blind Guardian, en el otro escenario tenemos a Exorder. Aquí pues se genera una división entre los partidarios del power metal de los teutones y la vieja escuela del death metal, que ya cuenta pues como 30 años ya en la banda Exorder. Y cerrarían hoy el cartel Abbas, que a juzgar por las camisetas que veo, pues hay mucha gente que le espera, que espera ver al que fuera componente fundador de Immortal. Bueno, seguiremos contando. The gods are great. I am the greatest. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de nuevo, Osvaldo Martín y Luis Franco. Estamos recuperándonos, Luis, de la primera jornada de ayer. Hemos sobrevivido a duras penas. Una jornada brutal, definitivamente no la esperaba así por toda la lluvia que nos cayó. Todo el día estuvo lloviendo, entonces al final no molestaba mucho, pero ya sobre la tarde, que empezó a refrescar la tarde, pues sí fue un poco molesto. El problema es sobre todo típica situación de festival, de que ya tienes los zapatos empapados, que hay barro, empieza a haber agua por todas partes, ya tienes toda la ropa empapada también, aunque todo el mundo llevaba algo de protección. Pero bueno, sobrevivimos. Y la lluvia parece que vino bien para algunas bandas, Luis, de las de ayer, que podemos comentar brevemente si te parece, porque, por ejemplo, lo que hizo Tríptico, que fue un concierto muy hipnótico, basado sobre todo en temas de sus dos discos, y un doom death muy, muy alargado, muy parsimonioso, y ahí la lluvia creo que le venía muy bien a lo que quería hacer esta banda, y también el concierto de Borgnagar, creo que les cuadraba muy bien que fuera con lluvia. Sí, incluso los de Borgnagar me sorprendieron porque dijeron que era la primera vez que tocaban con lluvia, pero yo no les creo porque no. Pues en Europa pues siempre está lloviendo, entonces no creo que haya sido la primera vez. Que yo creo que tal vez se referían a América o no sé por qué lo dijeron, pero sí el ambiente se hizo muy muy pues como muy íntimo con esa lluvia, todos pegados al escenario. Sí, damos por hecho que con nieve sí habrán tocado muchas veces. Intuimos que sí. Y luego otra banda, lo vamos a hacer, si te parece, Luis, a modo de como cuestionario breve. Por ejemplo, bandas que dijimos, ¿ha estado chingón o muy chingón? Es decir, ¿ha estado bien o muy bien? Pues para mí, bandas chingonas, Borgnagar definitivamente fue la que más me gustó, cómo se presentaron, Tripticon nuevamente. Sí. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo Blind Guardian, pero el problema de Blind Guardian fue que fue muy poco el tiempo que tocaron. Habrán sido sí. 40 minutos tal vez lo que tocaron. Sí. Se centraron en sus canciones más conocidas y dejaron un par de ahí fuera que siempre tocan, y eso fue lo que tal vez nos dejó con un poquito como de ganas de más, pero pues fue por lo mismo de los festivales, pues se van haciendo cada vez los tiempos más cortos. Sí, yo quería empezar por aquello que nos había parecido bueno y luego hacer alguna pequeña crítica. Y yo iba a meter ahí a Blind Guardian en las pequeñas decepciones, luego lo explicaré. Entonces, otras bandas que ayer creo que lo dieron todo, las de metal extremo, la de death metal, sobre todo, pues Aborted, Cryptopsy, Cancer, fue... Vamos, la aceptación del público, se notaba que tenían muchas ganas de verle. No sé si compartes esta opinión, pero estas bandas creo que tuvieron la oportunidad de mostrar la capacidad que tienen en el directo. Y Crypta creo que tuvo mucho éxito. Yo lo comenté cuando recién tocaban, que habían tenido previamente en ese escenario a Night Demon, y Crypta prácticamente multiplicó por 4 la convocatoria del público. No sé, Luis, si quieres comentar alguna banda más que tú creas que ayer le podemos poner una nota alta. No, pues definitivamente las bandas de metal extremo son las que también se llevaron la tarde, que aunque estuvieron en escenarios grandes, en el escenario pequeño, de todas maneras ellos daban todo lo que tenían, aprovecharon muy bien su tiempo. Sí. Y Crypta, sí, definitivamente también creo que fue de los triunfadores del día de ayer. Sí, luego Gojira, seguramente de las bandas más esperadas también. La ejecución del directo fue impecable. Sí, el batería sacando, haciendo una parte con un solo y sacando carteles con expresiones mexicanas. Sí, exacto. Como fantástico, carnales, que sí. Lógicamente eso siempre a la gente le encanta, ¿no? Ya lo tenían preparado todo, seguramente. Ya tienen mucho camino recorrido, entonces ya saben cómo meter a la gente en el directo. Sí, pero nos pareció que fueron de las bandas como con más éxito ayer. Había mucha gente ya viéndoles, estaba hacia el final de la jornada, y que despertó mucho el interés de la gente, ¿no? Y no sé si quieres mencionar alguna banda más antes de de ir ya a algunas críticas que se nos ocurren. No, bueno, Primal Fear, problemas de sonido, pero bueno, dime Luis. Por mi parte fue todo lo que pude ver. Me hubiera gustado ver a Primal Fear, pero pues no pude ver. También me hubiera gustado ver a Exorder, pero pues es difícil estar en todos los escenarios al mismo tiempo, entonces claro, ya no los pude ver. Sí, en algunos casos la típica situación del festival que se solapan dos bandas y no tienes más remedio que o correr mucho o sacrificar alguna. Iba a comentar que problemas de sonido en Primal Fear, y de hecho se dio una situación que coincidían casi en el tiempo con Crypta, y a la gente le sorprendió la poca asistencia de público a Primal Fear, que a lo mejor tiene que ver también con el problema de sonido. Estábamos en Crypta. Yo estaba en Crypta, seguro. Sí, yo también estaba en Crypta. Tú también, sí. Yo también. Entonces, esto me lo contó luego gente de otro podcast de México que no les había gustado nada el directo de Primal Fear. Y bueno, luego nos dimos cuenta de que hubo algún problema de coordinación porque Gojira tardaron casi 30 minutos en salir a escena. Así ¿verdad? Es, y eso les recortó el tiempo a Blind Guardian para su directo. Eso es. Y Gojira, eso, estuvieron muy bien, pero precedían a Blind Guardian. Entonces, al pasar el testigo a Blind Guardian, Hansi Kurz hizo varios comentarios, en plan irónico, sobre la duración del set. Como que ellos esperaban tocar más tiempo. Igual venía por esto, ¿no? De que esperaban estar más tiempo y al final prácticamente estuvieron una hora justa. Sí, seguramente. Es que yo creo que la lluvia fue pues tan recurrente todo el día que seguramente tuvieron muchos problemas técnicos. Por eso las fallas de sonido, las fallas de las pantallas y por eso los retrasos de los tiempos. Es que con lluvia es complicado trabajar para los técnicos. Imagínate. Sí. En el caso de Blind Guardian, desde que empezó, yo noté varias cuestiones del sonido que no me gustaban. Notaba la batería muy grave. Pero vamos, retumbaba, era excesivo, y las guitarras bajas, que no tiene mucho sentido la música que ellos descargan, pero hacia mitad del concierto pues recuperaron, pero claro, una descarga de una hora, pues sí, al final recuperan hacia la mitad, pues prácticamente solo tocan tres o cuatro canciones con un sonido realmente de calidad, ¿no? Repasaron, fueron directo a los clásicos, ¿no? Así Mirror es. Mirror, Valhalla, Script for My Requiem, las apuestas seguras. Lo clásico, sí, no dejar un par de canciones de su nuevo disco. Sí. Y ya está. Bueno, Luis, pasamos a la jornada de hoy, ¿te parece? Claro. Bien, hoy tenemos, pues, lo que se dice una locura absoluta. Voy a leer las bandas y luego comentamos. Hoy tenemos Los Males del Mundo, Gatecreeper, I Am Morbid, Leprous, Triptychon, pero con la descarga de Celtic Frost, que ayer nos confundimos. Ayer iban a hacer un concierto de solo Triptychon y lo de Celtic Frost es hoy. Municipal Waste, Testament, Quillset Engage, Emperor, Lamb of God, Septic Flesh, Dayside, que van a cerrar el festival. Y en el True Stage tenemos a Havorim, Internal Bleeding, Vomitory, Batuska, Flotsam and Jetsam, Surder, Exciter, Impale Nazarene, Vader y Obscura. Y por cierto, me acabo de dar cuenta. Nombré antes a Septic Flesh, antes de Decide. Vale. Bueno, ¿qué esperas hoy, Luis? ¿Qué crees tú que. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, las bandas que no están en el guión, pero que puedan sorprender al público? Que puedan sorprender, Los Males del Mundo, yo creo que es una banda que pudiera llegar a sorprender. Desgraciadamente está muy al principio y eso creo que les va a jugar en contra. Pero de las que sí pudiéramos ver, yo creo que Truder y Obscura son las que pudieran sobresalir sobre las que están en el escenario principal. Sí, Los Males del Mundo, que no es una banda muy conocida en Europa, pero aquí hacen black metal, son de Argentina. Han tenido bastante reconocimiento por el disco que sacaron hace 2 años, me parece. Gatecreeper, yo no les conocía, pero muchísima gente de España me ha dicho que valen la pena, que están muy bien. I Am Morbid, que están de gira por aquí, por estos países cercanos, que son varios componentes de la banda clásica de death metal, me he quedado ahora en blanco. Morbid Angel. Morbid Angel, sí, perdona. Me está pasando factura el cansancio y la edad ya. Bueno, yo espero mucho, mucho, mucho el concierto de Lepros. Entre otras cosas porque ahora mismo son un referente en el metal progresivo y su batería es seguramente el mejor batería joven ahora mismo del panorama musical. Y bueno, hay un cartel hoy muy cargado de thrash metal clásico, ¿no? Tenemos Testament, tenemos los que son más veteranos también, Plota and Jetsa. Exciter. Sí, tenemos Exciter, pero también tenemos como de las últimas apuestas por esta nueva ola del thrash metal, que ya lleva 20 años la nueva ola, claro, que como son Municipal West, vamos a tener bastante descarga de lo que es thrash metal. Tu apuesta, Luis, de esta banda de thrash metal, ¿cuál crees que puede tener más éxito? Definitivamente Testament, por el nombre que tienen, creo que son los más esperados de este lado, pero yo creo que Municipal West también puede dar el salto y van antes de Testament, entonces les van a dejar el balón muy caliente. Sí, es una banda joven, una banda que tira mucho, pues eso, del buen humor, de una actitud muy festiva, y le van a poner un reto a Testament. Luego tenemos algunas bandas que son pues la apuesta por el metal extremo, el death metal, brutal death, digamos, como son Internal Bleeding y Vomitory, que son valores seguros. Vader, curiosamente me sorprende Vader en el escenario, en el True Stage, porque es un escenario más pequeño, pero bueno, tiene la ventaja de que, según me ha dicho tu esposa, a esa hora ya va a estar lloviendo. Sí. Entonces, el True Stage está cubierto, ¿no? Exacto. Y Obscura a las 11 de la noche, que ya la gente estará al borde del caos, ¿no? Para el death metal tan intrincado que hacen ellos. Pero bueno, aquí los mexicanos son capaces de dormir en medio de un concierto. De hecho, ayer lo vi, que estaba tocando Exorder ya bastante tarde en la zona cubierta, y había un montón de gente acostada durmiendo, lo cual yo estaba asombrado, ¿no? Bueno, de estas bandas así de metal extremo, Luis, ¿alguna que te apetezca mucho ver? Pues yo quería ver mucho, sobre todo, a Javorim, que son mexicanos. Ajá. Ellos están cumpliendo 30 años ya en la escena, son de los precursores del black metal en México, pero también los pusieron muy, muy temprano, entonces vamos a ver si podemos alcanzar a ver algo. De metal extremo, pues Vomitory tengo muchas ganas de verlos porque nunca los he visto y sé que también lo va a dejar todo. Vader son de mis bandas favoritas de death metal, entonces también tengo muchísimas ganas de verlo. Es que todas las bandas, la verdad, Shudder, Obscura, todos ellos, quisiera no perderme a nadie. Hoy es uno de esos días maratonianos que es muy difícil seleccionar en qué momento ir a comprar algo de beber, ir a descansar, es que va a ser prácticamente imposible. Yo le tengo muchas ganas de un concierto de Flotsam and Jetsam, de las primeras bandas de thrash metal que yo escuché. Siempre me ha gustado muchísimo. Yo creo que sus dos primeros discos son clásicos absolutos, y es una banda un tanto infravalorada porque, claro, coincidieron en el tiempo con los primeros lanzamientos de Exodus, de Metallica, de Testament, de Dark Angel, en ese momento de eclosión del thrash metal en Estados Unidos, que era muy difícil destacar, pero con el paso del tiempo creo que los primeros dos discos son obras maestras absolutas, ¿no? Luego, en cuanto al black metal, tenemos Shudder, una banda que sabemos que tu esposa espera con muchas ganas. De hecho, ayer se compró una playera, una camiseta, ¿verdad? Que hizo una cola astronómica para... De hora y media para poder comprarla. Madre mía, sí. Las colas eran nada más llegar al festival. Bueno, nosotros la camiseta oficial, que la teníamos por el pase preferente, la recogimos enseguida, pero las colas luego eran eso de casi 2 horas para ir a ciertos puestos, sí, para conseguir merchandising oficial, ¿no? Bueno, plato fuerte absoluto, Emperor, Luis, una oportunidad de oro de poder ver a una banda histórica del black metal, y que además durante un tiempo estuvieron inactivos, entonces hemos llegado a tiempo a este festival justo cuando ellos están descargando su material más clásico. ¿Les tienes ganas a Emperor? Les tengo muchas ganas a Emperor, pero Ahí viene el pero, es que los he visto en el año pasado, los vi dos veces. Entonces, sí. Ahí disminuye un poquito ya la expectativa. Claro. Y tal vez, como coinciden mucho con Vader, yo creo que voy a decidir ir a Vader en lugar de ir a ver a Emperor, porque los tengo muy frescos. Entonces, son una super banda, me encantan, pero Vader tiene mucho tiempo que no los veo. Y esto, yo ahora que he convivido contigo y con tu esposa durante estos días, ¿esto no puede suponer un cisma en tu relación con ella? Que ella, una defensora ultranza del black metal, y tú le digas, Stephanie, te amor, te voy a romper el corazón, me voy a ver a los polacos. No, yo creo que nos podemos dividir tranquilamente en uno de los shows, sí. Y no pasa nada. Muy bien, y bueno, aparte de las bromas, bandas para mí de un corte parecido como Killswitch, Engage y Lamb of God, y sinceramente tengo que decir que no me enganchan mucho. De hecho, Lamb of God se supone que son como cabezas de cartel en este festival. Así es. Pero yo particularmente, con alguna obra en concreto, creo que mostraron lo mejor que podían dar. Tienen muchísimo tirón en Estados Unidos, pero yo no les veo nunca como de primera fila. No sé cómo les ves tú, Luis. Aquí de este lado del mundo sí tienen mucho... mucha fama y tienen hay mucha expectación por verlos, porque sí llenan recintos muy grandes. Entonces yo creo que sí va a haber mucha gente que los va a ir a ver, lo cual está bien porque el escenario secundario va a estar más vacío y podemos acceder más adelante a las bandas. Sí, te entiendo. Igual con Killswitch Engage, también es una banda que los dos me gustan, pero creo que si tienes de un lado a Killswitch Engage y del otro lo tienes a Exciter o a Obscura, claro. Pues definitivamente pues uno se va a ir por las otras opciones. Sí, y ayer que estuvimos haciendo lo que llamamos las crónicas en caliente, según acababa una banda, no lo pudimos hacer con todas, tengo que dejarlo claro que yo no estoy aquí con una unidad móvil y con dos compañeros y ni nada parecido, estoy yo solo corriendo de un escenario a otro, ¿vale? Y pillando a la gente que se sorprende mucho cuando se dan cuenta de que he venido de España para el festival. Eso ha dado para varias anécdotas, que nos hemos reído bastante con ese tema. Pero ayer, cuando le preguntaba a la gente qué expectación tienes, cuál crees que va a ser, o sea, qué es lo que más te apetece ver, me repetía muchas veces la descarga centrada en Celtic Frost por parte de Tríptico y Septic Flesh con la orquesta. Y eso es uno de los dos de los platos fuertes de hoy, ¿no, Luis? Pues dejamos lo mejor para el final, ¿no? Septic Flesh, que creo que es a los que nos tiene a muchos aquí. Sí, curioso que Tríptico van a tocar a la tarde, a la hora de la merienda en España. Van a tocar a 17:40. Me llama un poco la atención. Todavía es de día. Creo que a ellos les vendría mejor que tocaran de noche, por lo que tiene que ver con la ambientación de su música. Pero bueno, es una oportunidad de oro. Mucha gente ayer estaba diciendo que era lo que más les apetecía ver, sobre todo los metaleros de más edad, que claro, crecieron descubriendo lo que era los tres primeros discos de Celtic Frost. Y Septic Flesh, que después de haber visto, Luis, el tamaño de los escenarios principales, hemos estado lucubrando que seguramente no podrán tener toda la orquesta de Toluca y los tres coros que tuvieron cuando actuaron hace 3 años en el Teatro Metropolitano, porque hay un espacio reducido. Sí, tal vez el espacio del escenario no es tan reducido porque el Teatro Metropolitano es pequeño y también tiene un escenario no tan grande, pero yo creo que más bien la logística para mover toda una orquesta debe de ser una orquesta mucho más pequeña y sin tantos coros para poder, porque además nada más tocaron una hora a comparación de las 2 horas que tocaron en Ciudad de México. Sí, van a ser casi los que cierran. Hay mucha expectación. Creo que sería un poco decepcionante que después de que hicieran ese concierto increíble en el teatro, trajeran un set demasiado pequeño, ¿vale? Porque la gente cuenta con que van a haber muchos componentes. Si han visto el DVD del concierto en el Teatro Metropolitano, pues nada menos que 80 miembros, había 2 grupos de violines, había otras cuerdas, había otro grupo de percusión, tenían un coro adulto femenino, otro adulto masculino, un coro de niños. Esto va a ser complicado, poder representarlo después de haber visto el escenario como es. Pero bueno, hay que darles un voto de confianza. Creo que son una apuesta segura del festival. Y no sé si quieres comentar algo más o ya decimos, Luis, que cerrarían con Dayside, el festival. ¿Quieres comentar algo relacionado con Septic Flesh? No, simplemente que yo no trato de hacerme muchas expectativas porque pues después podemos terminar decepcionados. Entonces espero que hagan un buen show, que sé que no se va a comparar con el del Metropolitan porque era un show exclusivo para ellos, ensayaron durante mucho tiempo y estaba todo preparado durante días para que ellos tocaran. Entonces aquí es más tipo festival, pero aún así creo que sí pueden dar un muy buen show. Espero que el sonido no vaya a fallar, espero que la lluvia por lo menos en ese momento nos dé un poco de tregua y poder disfrutar pues de lo que venimos. Sí, y seguro que la lista de canciones van a cambiar porque entre el concierto del Teatro Metropolitano y el de hoy han sacado otro disco que seguramente nos sorprendan con alguna adaptación sinfónica de los temas del último trabajo. Y bueno, y luego cerrarán Dayside, que yo creo que les va a jugar una mala pasada el ser cabezas de cartel, porque ayer vimos, por ejemplo, que cuando acabó Blind Guardian e iba a empezar Abbath, que era el último concierto, hubo una desbandada, sí, literalmente, quizás por las condiciones climatológicas, quizás porque estaba la gente agotadísima, pero creo que la mitad de los asistentes nos marchamos cuando iba a empezar Abbath ayer, y quizás hoy pudiera pasar lo mismo con Dayside, porque pase factura el cansancio. Nosotros no sabemos si nos vamos a quedar. Yo creo que sí va a pasar lo mismo, porque pues ya para esa hora ya vamos a llevar muchas horas de festival, mucha lluvia encima y otro día anterior. Entonces creo que sí va a pasar lo mismo, desgraciadamente, porque Dayside siempre dan unos conciertazos y sí, pues se van a quedar con un público muy pequeño. Sí. Bueno, vamos a ver cuánto de agua llevamos en los zapatos en ese momento, que ayer se nos empaparon. Y por eso decidimos saltarnos Abbath. Y gracias a eso también, porque luego el transporte a esa hora es complicado. Había un montón de metaleros queriendo tomar taxi a la misma vez. Y esta noche vamos a estar destruidos totalmente. Vamos a ver, nos ayudaremos unos a otros para salir del recinto y llegar al hotel. Bueno, Luis, un placer. Si nos diera tiempo antes de que yo volviera a España, a lo mejor hacemos otra grabación como de cierre del festival, si te prestas a ello, que incluso se lo voy a proponer a Stephanie si quiere también participar del cierre, pero aprovecha si quieres comentar algo más ahora. Pues no, nada más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tener en cuenta el festival, por el interés que has mostrado y por todo lo que has pues gastado, porque vaya que sí has gastado para estar aquí. Entonces eso me da mucha alegría, y que puedas llevar todo esto pues al otro lado del mundo, y que sepan que aquí pues está trabajando para hacer cosas importantes, y que en un futuro pues podamos tener una ecuanimidad junto con lo que se hace allá en Europa. Sí, aprovecho, Luis, para comentar algo que nosotros hemos estado hablando durante esta semana, y es que lamentablemente en Europa y en España hay una impresión de México como un país súper violento, tremendamente peligroso. Así es. Y es cierto que tienes que tomar precauciones, es cierto que la gente en la calle se está arriesgando, pero es verdad que yo he estado de noche en la calle, he estado lo que llaman aquí en colonias, que son barrios, ¿no? La mayor parte del tiempo he estado acompañado, es verdad, pero con ciertas medidas de seguridad, evitar, por ejemplo, fiarte de cualquier persona que te ofrece algo que no entiendes muy bien cuál es el interés, pero en general los transportes son seguros, eso sí, siempre están abarrotados. en Ciudad de México siempre hay gente, mucha gente en todos lados, menos a las 4 de la mañana, que es cuando ayer fuimos al aeropuerto para venir a Monterrey, ¿no? Esto, yo te he estado explicando que en España han tenido mucho éxito algunas películas que representan mucha violencia en una parte de la sociedad de México, y que eso llevó a que mucha gente en España pensara que eso es lo habitual, que todos los días están matando a gente que está en la calle esperando el autobús, ¿no? Y no es así. Yo he estado en el centro, he estado en colonias, tomando precauciones, te puedes mover por el país. He notado muchísima amabilidad, en todas partes. Ayer cuando coincidimos en el hotel, que empezaron a llegar metaleros, ya la gente empezaba a hablarte, a comentar cosas, y me gustaría dejar claro que con las medidas de precaución de visitar cualquier país grande, porque esto te puede pasar en cualquier parte, se puede pasear por México sin ningún problema, sobre todo si tienes gente del lugar que te da ciertas advertencias o consejos, ¿no? Efectivamente, el país tiene sus problemas y también las películas a veces engañan un poquito al espectador y pintan un panorama que, pues, si bien es complicado, tampoco lo es tanto. Y mucha gente viene todos los años a divertirse al país, a visitar sus playas, sus bosques, sus ruinas arqueológicas, sus festivales, todo lo que se hace aquí, y es muy raro escuchar de que a alguien le haya pasado algo malo, siempre y cuando haya medidas de seguridad como en todos lados. Si tú te emborrachas y te pones a nadar en medio del mar a las 2 de la mañana, pues vas a desaparecer definitivamente. Uh-huh. Pero eso pasa aquí y en Ibiza, ¿no? Entonces... Sí, así es. Y luego, sin entrar aquí en cuestiones publicitarias, pero los atractivos de México son increíbles. Yo tuve la oportunidad de estar en el recinto de pirámides, a ver si lo digo bien, Teotihuacán, vale, yo sabía que algunas sílabas me faltaban. Bueno, me he quedado en shock, creo, de los lugares más impresionantes los que he estado en mi vida, y con una energía muy especial. Y bueno, ya con esto a modo de cierre, no sé si, como decía, si con los horarios que tenemos, los vuelos que hay que tomar después del festival y todo, si nos dará tiempo a hacer como un cierre, pero si es posible, pues tendremos otra charla. ¿Te parece, Luis? Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Vamos a ver si sobrevivimos a la jornada de hoy. Esperemos que sí. Bueno, segunda jornada de este festival que está siendo apabullante. Estamos con Javier. Javi Metal. Javi Metal, muy bien. Oye, qué buen apodo, ¿no? Porque te gusta la polka, ¿no? El vallenato. Por eso te llamas Javi Metal. Sí, me encanta. Llevo años apoyando el género. Ok, muy bien. Javi, hemos visto comienzo de jornada con... Arrancamos con Infernal Bleeding y ahora acaba de terminar Vomitory. El suelo se ha movido, hemos tenido un temblor en México. Y sí, lo que pasa es que justamente este tipo de bandas de repente es muy difícil que vengan a visitar el país, a México, por sí solas. Y venir a este tipo de festivales es una gran explosión para nosotros los fans de todos los géneros acá del Dead, del Brutal. Y fantástico. Si ves, está lleno de toda la gente. Afuera hay bandas un poquito más jóvenes con más de energía. Sí. Pero los que somos del metal clásico, acá nos estamos disfrutando de un gran ambiente. Sí, y hemos tenido dos jornadas de festival con muchas bandas de death metal, bandas técnicas. Hoy también tendremos a Obscura, Vader. ¿Qué otras bandas esperas hoy con ganas? Bueno, mi banda favorita, de hecho fue por la que vine a este festival, es Municipal Waste. Okay. Es hardcore, me gusta mucho el thrash y nunca he podido verlos. Va a ser mi oportunidad hoy, no lo pienso perder por nada. Sí, genial. Hoy tenemos thrash como de la nueva era, con los jóvenes Municipal Waste, pero tenemos thrash del antiguo como Testament, Frontal Jessam. Tenemos un poco de todo, genial, ¿no? Claro, sí. Y pues bueno, también cerramos con Broche de Oro, con Decide, que es un clásico. A ver cómo llegamos a esa hora. Y ayer estuvo brutal por el tema de la lluvia, uno se cansa más. La semana pasada estuve en otro festival aquí mismo en México, el Hell and Heaven, y también fueron 3 días de todo tipo de música. Entonces, pues ya con esto terminamos el día de hoy con todo. Genial. Pues Javi Metal, muchas gracias por participar en Rock Entre Amigos. Excelente, bro. Mucho gusto. Ok, gracias. Acaba de terminar Triptychon. Es una descarga brutal con un repertorio de Celtic Frost. Y está con nosotros. ¿Quién eres, amigo? Hola, Dick Carvajal de Colombia. Muy bien, o sea que tenemos dos extranjeros aquí. Sí. Que estamos disfrutando de este festival. Cuéntanos qué te ha parecido este salto en el tiempo, 40 años atrás, en el origen del metal extremo. Bueno, yo a Triptychon los pude ver en Birmingham en agosto, con este mismo show tocando Celtic Frost. Es excelente, me encanta mucho Celtic Frost. Esta es la única forma de escuchar o de ver a Celtic Frost en este momento. Sí. Gracias a Tom G. Warrior, que realmente pues ya no existe la banda. Los pues somos fanáticos, sabemos que ya desafortunadamente no se va a reunir nunca. Okay. Pero es la manera más cercana de sentirlos y es el mismo sonido. Sigue sonando Celtic Frost, sigue siendo ese sonido de hace 40 años. Suena excelente y me encantó mucho lo que hicieron acá. Me pareció, a pesar de la lluvia, siento que como que opaca un poco el tema de que la gente no se reaccione más a la banda y demás, pero estuvo sensacional. Y Tom G. Warrior también lo vio así, vio que la gente se está aguantando esta lluvia por verlos. Entonces digamos que hubo una empatía entre la banda y el público que fue sensacional. Cierto. Y tú que vienes de un país que vibra mucho con el metal también. Ajá. Y aquí tenemos un plantel de músicos internacional. De lo que has visto hasta ahora en el festival, ¿qué te parece más destacable? Cada acto es diferente, son sonidos, cada sonido es distinto. Bandas europeas, bandas de Estados Unidos, bandas mexicanas. Pues destacable lo que hicieron los Males del Mundo, vienen desde Argentina. Okay. Un sonido que realmente no es tan destacable en Argentina, el black metal allá no es, digamos que no es potencia, como lo son otros géneros musicales en Argentina. Me encantó lo que hicieron ellos, lo que hizo Ian Morbid hoy, obviamente tocando todos los clásicos de Morbid Angel. Okay. Y las demás bandas ayer también estuvo excelente, todo lo que fue Mastodon, también Abad, realmente el cartel es muy variado, hay muchos géneros del metal. Ahora creo que está tocando Municipal Waste, si no estoy mal. Va a empezar ahora, Bloodshot and Jepsen también, entonces hay de todo, Trash, Dead, Black, Heavy, o sea, absolutamente todo. Blind Guardian ayer también estuvo genial. Perfecto. Oye, muchas gracias por pasarte por Rock Entre Amigos. Con mucho gusto. te digo ya que vas a tener que pagarme horas extras o eso que me prometiste de que me cubrías todos los gastos del viaje, jajaja. porque estoy haciendo aquí una mini crónica resumen de la jornada 2 en la terminal de un aeropuerto, un poco destruido después de haber dormido poco, mucho café, poco sueño. Bueno, voy a empezar esta parte de la crónica, que en principio teníamos interés en hacerlo con Luis y con Stephanie, su esposa. Al final ha sido imposible porque salir del festival, salir de Monterrey, fue vuelos separados a Ciudad de México y luego en su casa, prácticamente solo tiempo para hacer la maleta, en cenar y dormir. Entonces me he decidido hacerlo yo solo. La cuestión es que voy a empezar dando una pequeña exclusiva gracias al compañero Eto, Roberto Rever de Grinding Your Guts, que me chivaba a mitad de festival que Venom Inc. se habían caído porque tres días antes del festival, cuando ya estaba todo contratado, lógicamente a esas alturas, y que iban a viajar a México, pues tuvieron que expulsar al batería, que parece ser que el comportamiento era inaceptable, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y esto pues es una exclusiva que tenemos gracias a Eto, que curiosamente coincidió que les estaba entrevistando, les entrevistó vía mail en paralelo con las preparaciones del festival, y al final el festival no ha emitido ningún comunicado oficial de los motivos de que se borraran Venom Inc., pero gracias a Eto hemos sabido esto, otro milagro rea, que nos enteramos de cosas que los medios de comunicación oficiales no tienen ese acceso, ¿no? Bueno, de las bandas de la segunda jornada, triunfadores por orden de aparición, digámoslo así. Leprous, me sorprendió mucho el interés de la gente. Hay que tener en cuenta que eran el único grupo con una apuesta de metal progresivo, entre comillas, clásica o fuera de lo que es el estándar del metal extremo. Porque también hemos tenido Obscura, que cerró ayer uno de los escenarios, pero este death metal, technical death metal, realmente soberbios. Es un grupo muy joven, lleno de energía, técnicamente son impecables. El batería dio otra lección de cómo se toca metal progresivo, realmente una cosa muy, muy loca, y rompieron con la imagen esa de que los escandinavos son más bien fríos. Es que comparándolos, por ejemplo, con Emperor, que son un poco más estáticos, la verdad es que se ganaron al público. Mucho éxito para Leprous. Luego tuvimos seguido a Municipal Waste y Testament. Sinceramente, Municipal Waste arrastró a muchísima gente joven y ese ambiente festivo que ellos generan. Pero cuando salieron Testament a escena, es que es como si llega pues tu profesor que se está a punto de retirar, que te va a sentar cátedra, que te va a dar una charla de 15 minutos y vas a descubrir las verdades absolutas. Esa es la sensación de verle en el escenario con un dominio total del concierto. Claro, también mientras les veía decía, pero es que la alineación que tienen seguramente sería, quizás junto con Emperor y alguna banda más, la que tiene mejores músicos. Es que sabemos que Dave Lombardo ya no está con ellos, pero es que tenerle las cuerdas a Alex Skolnick, a Eric Peterson y en el bajo a Steve DiGiorgio, que le dejaron hacer incluso un pequeño solo, es que es muy difícil de superar eso. Entonces fueron desgranando clásicos y bueno, la gente se volvió loca. Los primeros Circle Pits, el primer momento fuerte del día de la gente eufórica, empujándose, siempre con buen rollo. Hay que decir que en los 48 horas de festival solo vi una intervención de los cuerpos de seguridad a un chico que no se estaba comportando de forma adecuada, pero por lo demás una tranquilidad absoluta, buen rollismo total, ¿no? Luego tuvimos una descarga de la que no hemos hablado en las pequeñas entrevistas que hicimos, Emperor, Bueno, realmente emocionante, la piel de gallina, ver a estos veteranos del black metal, cofundadores ahí con su pancarta desde el año 1991, que lo indicaba claramente en el telón que desplegaron. Sabiendo que son una institución, sabiendo lo que representa Ishan, el verles también bastante emocionados, entregados, que no es habitual en las bandas de black metal. Realmente Ishan haciendo un montón de comentarios dirigiéndose al público, diciéndole que adoraban tocar en Latinoamérica, que en México era especial para ellos. Bueno, nunca sabemos si estas cosas no las dicen en todos los lugares donde tocan. Pero realmente una ejecución impecable. Pasaron por toda su discografía, aproximadamente dos temas por cada disco. Y lo único que tengo que decir es que me extraña el tono de voz que adopta Emperor cuando está cantando, porque es como si fuera un falsete agudo para simular una voz, porque se nota que está haciendo mucho esfuerzo para no extralimitarse, o sea, para no cantar muy alto. Entonces, después cuando habla entre tema y tema, el contraste es tremendo, ¿no? A la entonación que utiliza, una entonación muy baja para cuando está ejecutando las canciones. Pero bueno, la cuestión es que sentaron cátedra otra vez. La verdad es que fue en el concierto fue un momento sublime. Tener de forma seguida Testament, Emperor, Municipal Waste, Triticon con Celtic Frost, y en el otro escenario Vader, encadenar eso fue una locura, una devastación total y bueno, muy intenso todo, ¿no? Tuvimos un problema de lo que es solapamiento, porque en el escenario True, que iban a tocar Flotsam and Jetsam, entre medias, entre Lepros y Emperor, entonces sufrieron un retraso y al final se solaparon y lamentablemente me los perdí. No pude estar en Flotsam and Jetsam porque al final el horario era idéntico al de Emperor. Luis Franco sí estuvo en Vader, también estuvo en Obscura. Bueno, la apuesta por el death metal brutal ayer de la rama más técnica, Imperiales, Vader da unos conciertos demoledores y bueno, no hay que explicarlo mucho, es que llevan la apuesta del disco, de sus discos de estudio, que son todos apabullantes, esa furia la llevan al directo, prácticamente no paran entre tema y tema, son muy sobrios, o sea, no son una banda de soltar grandes discursos ni nada de eso, ellos van allí a destrozar el escenario y fuera. Y bueno, empezaron a resolverse las dudas que teníamos con respecto a Septic Flesh. Todas esas inquietudes con respecto a qué plantel de músicos podían llevar, si iban a tener coros o no. Bueno, al final lo que hicieron fue una representación a escala de toda la instrumentación que habían presentado 3 años antes en el Teatro Metropolitano. Es decir, mantuvieron todos los grupos de instrumentos, pero con menos componentes. Y los coros los fusionaron y el coro adulto, pues hicieron un coro mixto de pocos miembros. Al final había tal saturación de músicos en la escena que yo, por ejemplo, no vi al batería hasta que terminó. Hasta que terminó y se puso a lanzar las baquetas, no llegué a verle porque, a pesar de que estaba como a 5 metros del escenario, estaba todo lleno de gente, ¿no? La parte del coro infantil lo resolvieron con un niño y una niña, aproximadamente como de 10 años, 11 años. Sorprendente también ver esos niños muy bien vestidos para la ocasión, como de gala, pero haciendo headbanging mientras estaban esperando que les tocara hacer su parte, ¿no? El set también lo redujeron, también porque tenían que ajustarse una hora. También, tal como imaginamos, introdujeron temas del Modern Primitive, de su último disco, que efectivamente también hicieron la versión sinfónica, que esto era uno de los puntos que le diferenciaban del concierto que habían dado 3 años antes, ¿no? Un poco de mal rollo hubo por el retraso, ¿ok? Porque hay que tener en cuenta que no paró de llover en ninguna de las dos jornadas del festival. Septic Flesh estaba programado para las 12 y habíamos empezado la jornada a las 2, lo cual quiere decir que cuando ellos empezaban, todo el mundo llevaba unas 10 horas con la ropa empapada, recibiendo lluvia constantemente, de pie, eso, todo el mundo junto al escenario. Y claro, en esas condiciones esperar 45 minutos más, hubo gente que se puso muy nerviosa, realmente era difícil de soportar. Hubo ciertos ataques dirigidos a uno de los técnicos de sonido porque le veíamos un comportamiento un tanto errático, es decir, se movía por el escenario repitiendo la misma operación continuamente, probaba un micro y no funcionaba y la gente ya empezó a gritarle cosas, bueno, expresiones descalificadoras de México que no hace falta que las repita. Bueno, ¿por qué aguantó la gente? Pues porque había una expectación monumental. Realmente había unas ganas, no solo que la gente lo comentaba en el festival, sino que en las redes sociales previamente, mucha gente decía lo que vale realmente el festival, lo que le va a ser distinto es el concierto de Septiflex. Y bueno, yo creo que cubrieron expectativas, fue bastante euforizante el momento en el que empezaron a tocar. La organización aprovechó muy bien ese momento, que yo creo que era cuando más afluencia de público había, y lanzó fuegos artificiales en ese escenario y además proyectó un vídeo con el avance de la edición de 2024, ya dando 8 o 9 nombres de bandas que sinceramente básicamente mantienen el nivel. No ha habido ninguna banda que yo diga va a superarlo, pero tiene mucho tirón este festival. El caso es que fue un momento ahí bastante especial, con los fuegos artificiales, justo cuando iba a empezar el show, un reconocimiento de la organización a la asistencia, al público, y el público entregadísimo, y empezaron a tocar, bueno, la gente eufórica, la gente gritando, la gente se sabía todos los temas, no escuchábamos a la banda cuando se dirigía al público, porque todo el mundo seguía gritando, seguía coreando al grupo. La lluvia aumentó todavía más, era terrible, pero había que aguantar ahí. Como decía, tenían de invitados a dos niños que hicieron la interpretación de las canciones en las que era necesario las voces infantiles. Y aparte de eso, contaron también con la presencia de Dante, que es un cantante solista de una banda local de México que se llama Azteca, que también estuvieron en el festival. Y bueno, colaboró con ellos y quedó clarísimo que hay una conexión muy fuerte entre Septiflex y México. Ya son 4 años colaborando, parece que hay mucha intención de seguir relacionándose de alguna manera. Todas estas conexiones de haber tocado ya con dos orquestas distintas, de disponer de cantantes locales. La verdad es que queda claro la conexión de Septiflex con el país, ¿no? Y bueno, cerraron Dayside, también le jugó en contra la lluvia, tal como habíamos comentado. Hay que tener en cuenta que por los retrasos acumulados ya empezaron a la 1:30. O sea, básicamente la gente ya llevaba 12 horas aguantando la lluvia. En algún momento comentaremos pues pequeñas críticas del festival, por ejemplo, carecer de zonas cubiertas. Realmente cubiertas, ¿vale? Porque eran como lonas que realmente no cubrían toda la caída de la lluvia, y que la zona para comer también estuviera siempre al aire libre, pues llega un momento que se hace muy difícil de soportar. No tener un lugar donde sentarte, no tener un lugar donde estar a cubierto, no tener un lugar donde comer, ¿no? Pero bueno, en resumen de esta segunda jornada, creo que fue apoteósico, se cumplió con las expectativas totalmente y creo que coloca este festival pues seguramente en uno de los mejores que se hacen en esta parte del mundo, de lo que yo conozco y de lo que la gente del festival me ha estado contando. We'll be right back. Bueno, Osvaldo, pues nos hubiera gustado que hubiéramos hecho esto juntos, pero desgraciadamente no se pudo. Ya lo sabes, tú tenías que volar a Canarias y nosotros teníamos que meternos en un ataúd para reponernos de todo lo que nos gastamos en este festival. Y pues aquí estoy con mi esposa, Stephanie. Hola, hola, ¿cómo estás, Osvaldo? Espero que vos estés bien y que ya te estés muy recuperado. Perfecto, pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que vivimos en el segundo día del México Metal Fest. Antes que nada, pues bueno, igual que el día anterior estuvo lloviendo todo el día, eso creo que apagó un poquito al público. No tanto porque pues al final teníamos que salir adelante del festival, pero sí estuvo el público un poquito más apagado de años anteriores. Y pues tuvimos ahí un pequeño errorcito, se nos olvidaron los boletos y pues tuvimos que regresar al hotel por los boletos y ya nos perdimos a los males del mundo y a Javorim. Ojalá que tenga oportunidad de verlos en otra ocasión, pero pues son dos bandas muy buenas de black metal, los males del mundo argentinos, Javorim mexicanos. Échenles una checada si pueden, tocan bastante bien. Y pues también nos perdimos a otra banda que tenemos muchas ganas de ver y que mi esposa tenía muchísimas ganas de ver. Hola, hola, pues bueno, mi nombre es Stephanie Altamirano, por acá desde México saludando a todos. Y sí, bueno, dando ahí como la breve introducción, sí, nos perdimos algunas bandas. El clima fue implacable en Monterrey, pero siempre como guerreros, metaleros, estuvimos al pie del cañón. Desafortunadamente pues nos perdimos a Vomitory, una gran banda de, de Suecia. Lo poco que he visto en las reseñas, llegó con todo su power. Urban, como siempre, y Ronnie en el bajo, creo que demostraron quién es Vomitory con su gran death metal. Me hubiera gustado escucharlos, pero bueno, desafortunadamente así no fue, ¿no? Esperemos poder verlos pronto en México. Y pues después, ya las bandas, viéndolas bien, ya enfrente del escenario, mojados, pero viéndolos, ya nos tocó ver a Lepros, que es una gran banda, como lo platicábamos ayer. Es una, de verdad, nunca los había visto, y cuando están en el escenario dan el 100%, y es una banda realmente, pero realmente avasalladora, ¿no? Los noruegos sí se brindan con un metal, rock metal, porque pues no sabría cómo describirlo, progresivo. De verdad que solamente viéndolos tienes una percepción de lo que realmente son. Dieron un muy buen set, los estuvimos ahí disfrutando, y luego venía pues uno de los platos fuertes de la tarde, que era, pues ahora sí, Celtic Frost tocando su set de Triptychon. Pues maravilloso, como siempre, Celtic Frost nunca decepciona. Hoy Triptychon, ¿no? Hablemos un breve momento de que Triptychon, con todo su set list que mostró, ¿no? Yo creo que desde tocar Goetia hasta terminar con, me parece que The Prolonging, creo que fue un show muy digno. Pero yo creo que lo que venimos a ver los fans en temas de black metal, pues bueno, obviamente está Celtic Frost, porque pues bueno, nos referimos así porque así se pronuncia. Y bueno, pues híjole, ¿qué podemos decir, ¿no? De todo, de su presencia en el escenario. Yo creo que desde Into the Crimson of the Rose and The Throne Emperor, que son dos de mis canciones favoritas de su álbum Morbid Tales and Emperor's Return, creo que no decepciona. Igual todo su set list, su poder, su lo que es el fundamento en temas de black metal, realmente lo pudimos apreciar, ¿no? Todos los que estuvimos ahí, a pesar de la lluvia. Su bajista, por cierto, preciosa. Y bueno, esto es una referencia que hago porque realmente es un espectáculo poder ver una gran banda que marcó una tendencia y lo sigue ejecutando, ¿no? Y pues ya de ahí, después de sacudirnos un poquito, pues ver a Triptychon por segunda ocasión, dos sets muy diferentes, el primero pues de canciones totalmente de ellos, y el primero, y el segundo pues ya con todo este repaso a lo que hicieron en su historia con Celtic Frost, pues salieron los estadounidenses de Municipal Waste, un thrash metal de la nueva escuela, mezclado con la vieja escuela, pero pues con tintes muy modernos, que prendieron a la gente. Realmente yo no esperaba una respuesta así del público. Se hizo un mosh pit tremendo, levantaron botes de basura, hubo botargas ahí en medio de todo esto. Realmente los videos, si los pueden checar, están muy divertidos, porque sí trajeron la diversión total al festival. Pero pues nosotros teníamos que movernos un poquito de ahí, porque en el escenario secundario venía una banda pues que mi esposa tenía muchísimas ganas de ver, yo también, pero pues ella es mucho más fan que yo. Entonces pues cortamos a Municipal Waste para poder ver a esta banda. Shooter, ¿qué puedo decir? Shooter, porque así se pronuncia, Shooter, ¿no? Ya sabemos que Noruega nos entrega las mejores bandas en cuestión de black metal. Eso no quiere decir que sea el mejor país, de una vez quisiera ahí acotarlo. Digo, parte del fundamento. Creo que una gran bandísima. Realmente ahí los invito a que por favor lean la historia de por qué Shooter es Shooter, y todo empieza con un film de Pathfinder. Creo que ahí podrán ver desde, creo que vienen temas de la enciclopedia Metallum, pero bueno, métanse a investigar, realmente se los recomiendo. Para mí Shooter es una de las bandas en términos de black metal que que tiene un gran fundamento poderoso, rígido. Aquí en México nosotros le llamamos con sus guitarras de abejita. Ya sabemos ese sonido tan sórdido en un fundamento, podemos decirlo, muy melódico, y no me refiero al black, al metal melódico. Realmente los que conocemos del tema del black metal sabemos y apreciamos este desgarrador sonido en las guitarras, que nos hace apreciar, nos hace ver esa fortaleza que puede tener Shooter en el escenario. Dios mío, fue impactante poder verlos. Y pues bueno, pues qué les puedo decir, ¿no? Realmente fue un setlist bastante, bastante completo. Creo que dio todo en el escenario Shooter. Y pues el clima, que realmente era un poquito pesado, porque después de un rato de estarnos mojando, pues ya lo que queríamos era secarnos. Entonces, pues hubo que elegir. En un principio teníamos la difícil elección de los escenarios, pero ya aquí, pues realmente el clima nos hizo elegir. Y nos hizo elegir muy bien, porque pudimos ver el set completo de Exciter. Y Exciter de verdad que me dio un bofetón tremendo de lo que hacen. Yo los puedo comparar a ellos, estos canadienses, como sus compatriotas Anvil. Hacen una música que no tiene desperdicio, y disco tras disco tras disco son buenísimos. El único problema es que, pues, por alguna razón, pues les hace falta un poco de proyección. No sé si sea cuestión del manager, si sea cuestión de las disqueras, de las elecciones que ellos hayan tenido, no lo sé, pero es una banda que yo siento que debería estar posicionada muchísimo más arriba en cuestión de cartel, en cuestión de convocatoria. Pero pues bueno, los que estuvimos ahí sabemos que dieron un conciertazo, me encantaron de verdad. Y pues realmente lo que es el real nombre del speed metal, porque pues está entre el heavy y está entre el thrash, no podrías catalogarlos como ninguno de los dos más que como speed metal. Y pues nos continuamos en la misma carpa porque seguía lloviendo y nosotros lo que queríamos era sacarnos un poquito, pero pues también en el escenario secundario que estaba techado, aprovechando eso, pues encontramos unas bandas que igual no tenían desperdicio como los que seguían. Pues Impel Nazarene, como todos ya lo conocen, o bueno, acá los conocemos como Impel Nazarene, también tienen una historia interesante, porque de una manera muy torcida ven y tiene ese nombre porque imaginan a Cristo como un vampiro, ¿no? Realmente cuando les estoy diciendo esto, híjole, me crea un conflicto increíble, pero bueno, esa es otra historia. Realmente ver la fuerza de Impaled en el escenario yo creo que te lleva a otro nivel. Igual old school para mí, no sé si puede ser como un tema de old school, digo, creo que todavía 1990, 89, que estamos hablando de que Impaled se forma, creo que es una de las grandes bandas en lo que es el término del black metal, ¿no? Empezando por Apolokia, que creo que nos vuela la cabeza a muchos que seguimos esta banda de cerca. Y luego, pues, obviamente su himno hacia Sadhu Sataná. Y terminando, porque obviamente esa rola a mí en lo personal también me vuela la cabeza, ¿no? Con su Total War, Winter War. Que yo creo que muchos pueden apreciar lo que yo mencionaba hace rato en el tema del black metal, y a lo mejor no me di a entender lo del el sonido de las guitarras de abejita, no nada más la guitarra, sino lo que es en sí la forma de lo que es el black metal. Creo que ellos, pues, igual, ¿no? Nos dan una presentación increíble con mucha fuerza. Creo que una hora, me parece que fue una hora. Y no sientes, sobre todo, que te mermas con la música de lo que es Impaled. Realmente no decepcionaron. Otra de las rolas que yo creo que muchos esperaban es la parte de Goat of Mendes, y también Motor Penis, que son rolas que realmente te hacen, te enchinan la piel. Y eso es Impaled. Por cierto, para los que no sepan, rolas quiere decir canciones, temas. Entonces, seguimos con Killswitch Engage. Nos lo perdimos justamente por estar en el escenario techado, secándonos, igual que Lamb of God. Entre ellos tocó Emperor. Son bandas que nos hubiera encantado ver, pero pues el clima no lo permitía. Estábamos haciendo un poquito de tiempo para la carta fuerte que queríamos ver en el festival, y pues ahí sí mojarnos con gusto, porque ya sabíamos para ese momento pues que la lluvia no iba a parar. Entonces, entre más estuviéramos secos, mejor. Pero pues nos perdimos esas dos bandas, que sobre todo Killswitch Engage, Lamb of God. Son bandas de un metal un poquito más nuevo, más moderno, que el festival apostó por ellas, pero al parecer no les salió como ellos querían, porque hubo un poquito menos de convocatoria este año que años pasados. Yo creo que si en lugar de estas dos bandas hubiera estado, no sé, por decir algo, Opeth, o hubiera estado Arch Enemy, seguramente la convocatoria hubiera sido un poquito mayor, pero apostaron por nuevos sonidos y al parecer el público pues no respondió como debía. Entonces, bueno, Emperor es otro tema, porque pues ellos los vimos dos veces el año pasado. Tuvimos la fortuna de verlos una vez también en Monterrey, otra vez en Ciudad de México, y pues sabíamos que podíamos perderlos un poquito. Además que está el rumor de que también van a tocar el próximo año en Ciudad de México. Entonces, pues por eso decidimos quedarnos a ver a las bandas del escenario secundario. Y pues seguía una banda también, una banda polaca que tenía mucho tiempo que no veíamos y que también nos quedamos a disfrutar ahí. Creo que ahí no tiene introducción. Realmente Vader tenía como 8 años aproximadamente que no los veíamos. Lógicamente Pete Oran como frontman no decepciona. Creo que ya sabemos que es una banda que tiene una visión contundente de lo que es el death metal, ¿no? Tocando siempre con su enfoque de horror desde Lovecraft, pero a mí en lo personal Vader me llama mucho la atención por sus temas de horror hacia el enfoque de la Segunda Guerra Mundial. Una gran banda que realmente no necesita tanta introducción. Sabemos las bases que tiene, quiénes son, la guitarra, como siempre. Bueno, hoy uno de los guitarristas, que me parece que es Spider, yo creo que, bueno, inigualable en la velocidad. Hal, como ahorita en la parte del drum, lo que es la batería. El power que nos presentan fue como tener un rush de adrenalina el estar viéndolos en un escenario que sinceramente no se me hace que deba de estar Vader, que es muy pequeño. Había mucha gente viendo a Vader. Yo creo que hoy Vader para mí significa que pueda estar en uno de los escenarios principales. Excelente, no decepcionaron. Así es, varias bandas de las que estuvieron en ese escenario deberían de estar en escenarios más grandes, pero pues así son los festivales. A veces acomodan a las bandas dependiendo de los horarios y pues de la convocatoria que ellos piensan que van a tener. ¿Qué tal fue el caso de Obscura? Que mucha gente me comentó que no los tenía mapeados, no sabían bien ellos de qué iban, pero cuando los vieron, bueno, ese death metal técnico que tienen estos tipos, de verdad es que sí desbaratan cualquier escenario, por muy grande o pequeño que sea. Yo es la primera vez que los veo en vivo, soy muy seguidor de su trabajo en estudio, y ahora que los vi, definitivamente tendré que verlos nuevamente, pero con un set más largo, porque por este tipo de modo festival, pues tocan poco tiempo, 45 minutos a una hora, entonces sí te quedas con ganas de más. Y pues venía el plato fuerte para muchos de nosotros, de los que fuimos al festival, incluso lo que hizo que el mismo Osvaldo cruzara el charco para llegar hasta acá, y pues era Septic Flesh con orquesta. Eso yo tenía mis dudas, porque se me hacía muy difícil poder trasladar lo que hicieron hace años en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, trasladar un festival en tan poco tiempo, montar todo. Y sí fue un poquito complicado, fue un poquito difícil. Tardaron 40 minutos en acomodarse. La gente estábamos un poquito desesperadas, porque aparte estábamos bajo lluvia. Entonces llegó el momento en que ya creímos que ya no se iba a dar. Pero afortunadamente, a pesar de los primeros fallos de sonido, pues llegó la segunda canción y ya de ahí no paró. No paró en un concierto que, si tomamos en cuenta que muchos esperaban algo igual o mejor que lo del Metropolitan, pues creo que pudieron haberse decepcionado un poquito, pero al contrario, yo yo sabía que ese concierto de la Ciudad de México pues es único y repetible hasta el momento. Y esto iba a ser apenas una probadita, pero fue una probadita tremenda, de verdad tremenda. Fue lo mejor, para mí fue lo mejor del festival. No sé para Stephanie qué fue lo que representó ver a Septic Flesh con la orquesta. Creo que ver a Septic Flesh es, cada uno de sus conciertos son únicos e irrepetibles. Desafortunadamente sí hubo problemas técnicos. Digo, vamos, estábamos en lluvia desde hace 24 horas, no paraba, creo que se valen. Sabemos que pues los problemas van a salir. Creo que no decepciona Septic Flesh, porque a pesar que cuando empezamos con la introducción con Portrait of a Headless Man, no había como cohesión entre la sinfónica, porque traer la pequeña sinfónica, 38 elementos, realmente no es, aquí en México decimos pan comido, easy peasy, o no sé cómo digáis ustedes, pero realmente aquí pues no es simple, sí, a fin de cuentas. Realmente la cuestión de todo lo que fue el concierto fue inigualable, desde Pyre Me God, tocar The Vampire from Nazareth, Anubis, Desert Throne, Martyr. Creo que fue muy perfecto, creo que no les faltó nada. Bueno, a mí en lo personal yo iba con toda la esperanza que tocaran Prototype, me la quedaron a deber. No pasa nada, está bien. Realmente su show fue increíble, fue impecable, no decepcionó nuevamente. Esperamos que puedan venir nuevamente. No creo que vuelvan a venir con Sinfónica, porque saben que es complicado. No dudo que lo vuelvan a ejecutar, porque yo sé que les gusta, ¿no? Creo que realmente poder ver una banda así y que ellos tomen elementos de México para a poder hacer un acompañamiento, pues es un honor, viniendo también de una banda como ellos, ¿no? Grecia lejos, México lejos, y hicimos una cuestión muy, muy, muy padre, ¿no? Excelente, excelente poder verlos. Y bueno, pues ya estábamos para esas alturas ya destrozados, hechos ya una sopa, bañados ya. Yo en lo personal me gasté 3 impermeables, estoy saliendo inclusive de la gripa, pero bueno, creo que valió la pena. Yo todavía arrastré a Osvaldo y a mi esposo aquí a ver un poco de Dayside. ¿Qué puedo decirles? Dayside también es una de mis bandas favoritas, creo que no decepcionan. Realmente, ver su espectáculo, qué lástima que fue una banda que mandas hasta casi al último, pero aún así mucha gente se quedó a verla. Yo realmente me quedé a ver dos de sus rolas. Creo que su death metal, que también ahí le ponen un poco de satanismo, un poco de violencia, creo que todavía llenó y sacó todavía la poca energía que algunos teníamos. Yo realmente, si me hubieran dicho quédate a verlo, lo hubiera visto, pero la cara de Osvaldo y la cara de Luis creo que era increíble. Ya estaban súper agotados, yo también estaba súper agotada, pero lo que es el power de Dayside y los que son amantes de esta banda, realmente saben a lo que me refiero, ¿no? El tocar con ese power, con esas ganas y esa furia que tienen en el escenario, creo que merece que los vuelva a ver realmente. Sí, bueno, yo si hubiera sabido que iban a tocar El Infierno de Dante, pues sí me hubiera quedado, ¿no? Es un chiste local mexicano, si quieren luego se los explico. Y pues así fue, terminó el festival ya con una banda de fondo, porque nos íbamos saliendo todos mojados ya a buscar el taxi para regresar al hotel. Y pues solamente queda hablar de las opiniones del festival. En comparación con otros años, el cartel creo que era muy bueno, pero no fue tan contundente como en años anteriores, salvo por algunas excepciones que sí la organización pues luchó mucho para traer, como es el caso de los mismos Septic Flesh, como Leprous, como Blind Guardian. O sea, fueron shows que sí valieron muchísimo la pena, en general todos, pero hubo otros que fueron más difíciles de traer. La lluvia desgraciadamente creó muchos fallos de sonido y muchos retrasos en los sets, y eso también causó de repente mucha incertidumbre, y de repente íbamos a un escenario, veníamos a otro, y tardaban mucho en empezar, fallas de sonido que pues eran muy evidentes, pero pues eso fue porque estuvimos mojados las 48 horas que duró el festival. Entonces, pues eso no es cuestión de los organizadores, que fueron 2 días. Entonces, pues si contamos 24 y 24, pues sí estuvimos mojados 2 días completos. La zona de la comida, creo que como siempre tiene muy buena selección de alimentos. El problema es que ahora teníamos que comer mojado, parado, porque las sillas pues estaban todas mojadas. Entonces eso creó una incomodidad tremenda. Eso pues también creo que en parte sí es responsabilidad de los organizadores, al igual que los baños. Y eso fue algo que sí puedo reclamar en esta ocasión, que ellos pues realmente ya no arreglaron nada. O sea, ya como la lluvia no la pueden parar, la lluvia es algo que no puedes prever, aunque ya desde 3 o 4 días antes sabían que iba a llover, pero creo que sí puedes ir arreglando ciertas cosas como los baños. Digo, es increíble que en una expo ganadera, que es donde se hace el festival, no pudieran conseguir unas cuantas toneladas de paja para poder cubrir el suelo y que los que fuéramos al baño no termináramos todos llenos de no sé qué cosa y que ya nos costara trabajo pues entrar, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo que tengo que reclamar a los organizadores, que ellos ya se deslindaron completamente, arreglaron lo que pudieron, pero hay otras cosas que sí se pudieron haber arreglado. Creo que lonas por todos lados se pudieron haber puesto, carpas, pero pues ya no lo quisieron hacer, o ya no pudieron, no lo sé, ya tendría que hablar con alguno de ellos para ver por qué ya no lo hicieron, pero creo que eso, hay gente muy truque que dice, es que es un festival de metal y hay que ir a sufrir. Pues no creo, y más ya a nuestras edades, pasando los 40, ya ir a sufrir un festival, pues creo que sí se resiente. Igual que la zona de la mercancía, también tenías que hacer filas de una hora, hora y media para poder sacar una playera, una camiseta. Entonces eso sí es complicado. Sí, realmente creo que México Metal Fest, si nos estás o tienes la oportunidad de escucharnos, creo que hay varias áreas de oportunidad. El festival es muy bueno, es uno de los mejores. Realmente podría yo decirles que ni siquiera el Hell and Heaven que pasamos hace 15 días, realmente lo sobrepasa. Definitivamente no previeron muchísimas cosas. Uno de ellos fue la lluvia con el frío, porque pues no eran épocas, no son tiempos de que tengas lluvias en Monterrey, pero bueno, así sucedió. Creo que deben de estar muy prevenidos, prever, tener un project manager. Yo soy project manager, cuando gusten. Pero realmente sí, tuvieron muchas áreas de oportunidad. Yo compré el sobrino consentido, que realmente es como el upgrade del boleto como VIP. Yo la zona VIP, pues te esperas que la zona VIP pues sea pues VIP, y con esto me refiero a que estés muy cómodo. Yo la verdad comí, porque la comida es gratis por el pase cuando haces el upgrade, y comí en mojado, que no estaba bien techado, estaba súper incómodo. O sea, realmente sí no estaba bien. Yo llevaba un bastón porque traigo un tema de unas hernias en la columna y me apoyo con él nada más para poder sentarme. Y bueno, créanme que tampoco está lista la zona para una persona con discapacidad, porque me tocó ver otra persona con un tema de discapacidad y realmente le costó trabajo, ¿no? Y creo que siendo un área tan, pues no cara, pero yo creo que si tú estás pagando algo adicional y pues no está completa, pues yo creo que decepciona. Lo que sí, la comida, los tacos, realmente valieron el boleto, pero sí fue algo muy, muy incómodo. Yo en lo personal lo hice por el baño, porque pues mujer, sí soy guerrera, pero pues sí, lo voy a aceptar. Si no, no, el baño tiene que ser un poco más decoroso, más íntegro para la mujer, porque si no, pues cómo se los explico, mujeres. Pero realmente un buen festival, tiene áreas de oportunidad, tienen que pertrecharse para futuros eventos. Para el tema del merchandise, sí creo que también un área de oportunidad. Yo fui la que me formé una hora y media por comprar las playeras mientras Osvaldo y Luis iban a ver las bandas. Me quise sacrificar porque pues queríamos unas playeras de Blind Guardian. Tenía muchos años que no veíamos a Blind Guardian. Y bueno, creo que valía la pena, pero de verdad, muchachos, una hora y media creo que es una locura. Pero me perdí ver a otras bandas. Pero bueno, tengo mis playeras, ¿no? Creo que por ahí les falta un tema de organización. Excelente festival. Sin embargo, creo que pueden mejorar muchísimo más para que esto pueda llegar a ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor es una fantasía, tranquilos. No es que lo esté comparando porque no quiero que me vayan a atizar. Un tema de un backend. ¿Por qué? Porque yo en lo personal sueño que México pueda tener un festival a la altura de un backend. Un Hellfest, un Meraluna. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tenerlo? Hoy vienen muchas bandas aquí. Creo que si dejamos a un lado mucho la ambición, porque pues, se vale tener ambición, pero creo que como país pudiésemos tener un gran festival que realmente sea estable por muchos años, como lo ha tenido un Wacken o un Hellfest. Y pues sí, parece que estamos tirándole hate al festival, pero no, al contrario, lo que queremos es que mejore, porque todo lo demás estuvo increíble, la entrada, el lugar, la ubicación, los precios, todo realmente creo que es competente y como bien dice Stephanie, creo que es el mejor festival de metal que se hace actualmente en México. Desgraciadamente creo que el clima les jugó una mala pasada, pero pues hay que sobreponerse y trabajar para que el año entrante pues este tipo de cosas no salgan tan mal. Entonces pues por nuestra parte es todo, nos despedimos. Muchísimas gracias Oz por la invitación. Es un placer poder tenerte acá en México. Espero que puedas volver a visitarnos y si nosotros vamos para allá. Muchas, muchas gracias al programa por invitarnos. Gracias a los escuchas que están atentos. Igual al final del día somos como ustedes, fans de la música y seguimos aprendiendo día con día. Pues muchísimas gracias, Osvaldo. Te mandamos un saludo también a Quique, un abrazo. Gracias a Quique todo esto es posible, entonces pues él es el artífice principal de todo esto. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Adiós. Así que no des. Cierra este podcast a este Rock Entre Amigos en México. Voy a hacer algo realmente difícil, que es tratar de resumir lo que ha sido la experiencia, la parte más humana de este viaje apasionante. 7 días, he calculado que 26.000 kilómetros he recorrido en avión, teniendo en cuenta que vivo en Canarias, que es como vivir en otro continente, haber tenido que hacer escala en Madrid, tanto en la ida como en la vuelta. Y en México haber hecho traslado dentro del país, de Ciudad de México a Monterrey y volver. Por cierto, en México nadie embarca, los aviones se abordan. Son un poco piratas en eso. Bueno, México es un país inmenso donde me encontré muchísimas cosas que me impactaron. Pues una catedral construida sobre unas pirámides, por ejemplo, muy antiguas, que no recuerdo ahora, lo siento, si son incas o son aztecas, porque en México conviven muchísimas civilizaciones, en realidad. Ciudad de México, bueno, un país en general, con una cantidad de medios de transportes impresionante. Muchísimos transportes públicos, taxis, teleféricos para llegar a los cerros, que son montañas, donde hay colonias, que son barrios. Hay tren, metrobús, tranvía. Hay una infinidad de medios de transporte que sirven, pues, básicamente para llegar tarde a todos los lugares. Porque la inmensidad de Ciudad de México es apabullante. Seguramente sea la ciudad más grande en la que he estado, a pesar de que he visitado Estados Unidos y he estado también en Canadá. Y he estado fuera de España, he estado en Europa, pero seguramente Ciudad de México, con sus 25 millones de habitantes, sea el lugar más inmenso en el que yo he estado. Cada vez que había un traslado nos dábamos cuenta, o sea, el concepto de cerca no existe realmente. Otra cosa que me ha sorprendido mucho es la dieta. Una persona vegetariana o vegana lo pasaría muy mal en México, porque aparte de que le ponen lechuga a una comida caliente, lo cual en España es impensable, al pozole, que es como un caldo que puede ser de cerdo, pues un caldo caliente, lógicamente, pues se le pone lechuga fría, troceada, ¿no? Y resulta que está bien. Pero el consumo de carne es tremendo en los restaurantes, en el hotel, el desayuno, te ofrecen tacos a todas horas, o sea, tienes carne para cualquier comida. Y se ve el interés por la carne, ¿no? Para intentar hacer el tráfico llevadero en Ciudad de México, han construido carreteras que son anillos circulares, lo que en España llamamos circunvalaciones. Claro, pero luego esas peculiaridades de este país en el que te hacen una vía externa que rodea toda la ciudad para que puedas ir más rápido, pero luego colocan un mercado justo a pie de carretera, con lo cual ningún coche puede ir muy rápido y al final se limita todo a un solo carril, donde se supone que es una autovía rápida, y entonces para recorrer pues aproximadamente 5 kilómetros empleas 45 minutos y vas viendo carne y carne y carne y carne y más mercado de la carne, ¿no? Bueno, es un país con un culto a la muerte que al principio te impacta y no acabas de entenderlo, porque no es que haya unos lugares determinados, sino que cualquier hijo de vecino pone un altar con calaveras, con la Santa Muerte, delante de su casa, en su ventana, en su fachada, en la calle, ocupando un espacio de la acera. Y luego, pues dependiendo de a qué te dediques en la vida, si es legal o ilegal, pues añades un montón de dólares alrededor del altar, para que quede claro qué es lo que estás pidiendo, ¿no? Con ese altar. Yo me he venido para acá, a pesar de que el castellano de Canarias se parece bastante al castellano latinoamericano, pero yo me he venido para acá sin saber la diferencia entre ándale, órale e híjole. Yo todavía no conozco la diferencia. Eso sí, en México están chingando todo el día. Basta con que dos personas se enfaden para que se manden a la gran chingada o que nombren a sus madres. Dentro de esos hábitos de los mexicanos, supongo también que por el estilo de vida y por las distancias que tienen que recorrer, pues es muy habitual ver a la gente comiendo en una mesa en la calle. Lo de los controles sanitarios lo dejamos para otro momento, pero que cualquier señor o señora se pone con una mesita y una pequeña cocina a hacer tacos en la calle, y viene el vecino o la señora que tiene prisa, no quiere cocinar ese día, y se sienta ahí y se ponen de charla y de pláticas, perdón, y todo el mundo comiendo sentado en la calle, ¿no? La fiebre metalera se palpa, muchísima gente con playeras que son camisetas. De hecho, una persona que conocí el último día que estuve en Ciudad de México, Tino Castillo, me dio un consejo para toda la vida. Me dijo: güey, cuando tú vayas a cualquier país y tú quieras que te respeten en la calle y que no te asalten ni te moleste, tú ponte playeras de metalera. Tú te pones playeras ahí de Iron Maiden, de Slayer, y todo el mundo te va a respetar, aunque no te conozca de nada. Bueno, es un país con billetes transparentes, que esto no lo había visto yo en mi vida. Y luego está lo de las los originales y las imitaciones. Esto a mí me voló la cabeza totalmente. Dentro de toda la lista de medidas de seguridad que era conveniente tomar, una de ellas era, cuidado, no te equivoques con la imitación de un transporte. Esto es porque existen taxis oficiales y taxis que son de mentirijillas. Son taxis de imitaciones, supuestamente alegales, en el que si tú pues paras por la calle un taxi y te subes, tú crees que estás con un señor o una señora que tiene una licencia del ayuntamiento y que está registrado, y simplemente es cualquier carnal que se está dedicando a eso y que a partir de ahí te puedes arriesgar pues a muchas cosas, entre ellas que no te lleve nunca a tu destino, ¿no? El transporte público, o sea, hay autobuses de verdad y autobuses de imitación que no respetan las reglas de tráfico, por ejemplo. Eso también me escandalizó un poco. Las farmacias, o sea, hay unas farmacias que son clones de las farmacias de verdad y se llaman farmacias similares. Entonces, si tú quieres comprar ahí, arriésgate a lo que te estén vendiendo, ¿no? Entonces, esto es un poco surrealista, este aspecto del país, que es hay un original, pero luego hay múltiples imitaciones. Y claro, dependiendo del tiempo que lleves en México, si has nacido allí, de la información que te hayan dado, de lo desesperado que estás o despistado por la calle, pues te puedes acabar viviendo en una imitación todo el día, haber tomado el autobús que no era, haberte subido al taxi y haber comprado las aspirinas en una farmacia que solo existe una realidad alternativa, ¿no? Que se llama México. Las historias de taxis tienen también lo suyo. De hecho, después vas a escuchar un audio que grabé en un viaje en taxi en Monterrey. Lo de los taxis da para mucho, ¿no? ¿Se podría hacer un podcast solo de esto? Luis, ¿te parece? Hacemos un podcast sobre los taxis en México, porque de un día a otro la tarifa cambia y dependiendo del grado de desesperación que perciban en ti, pues unas veces el trayecto vale 380 pesos y otras veces vale 300, ¿no? Aunque tengo que decir que la diferencia en la moneda con el euro pues beneficia a los europeos. Y bueno, escuché un audio, un taxista iba escuchando una grabación de la Biblia, o sea, era una audio Biblia, básicamente, ¿no? Y aquello fue muy impactante, la verdad. En el aeropuerto observé, por ejemplo, que muchas de las personas informadoras que trabajan en el aeropuerto son personas con movilidad reducida, que van en silla de ruedas, lo cual me parece una iniciativa fantástica porque entiendo que es un proyecto, un programa para garantizar la ocupación de las personas que siempre son de difícil inserción laboral, ¿no? Y bueno, una de las experiencias que uno realmente, ¿a qué fui a Monterrey, ¿no? Pues tenía muchas ganas de estar con Luis, de conocer a su esposa, de conocer Ciudad de México, de conocer el país. Las pirámides en las que estuve son impresionantes. Todavía estoy reaccionando un poco del conjunto ese, del recinto de pirámides. Realmente impresionantes. Gracias a Arturo por haberme servido de guía, otro mexicano que conocí allí. Y bueno, tuve suerte de que todas las personas con las que interactué, a excepción de algunos vendedores que quisieron engañarme, la gente amable, la gente dispuesta a ayudar, perciben pues que eres latino, enseguida se dan cuenta de que no eres mexicano por el acento, pero te ubican rápidamente de que tampoco eres gringo, incluyendo Stephanie y Luis, el borracho amoroso del Festival de Monterrey, que cuando estábamos viendo el concierto de Celtic Frost, se acercó y me abrazó por detrás y estuvimos hablando un rato y después de repente se marchó. Bueno, toda la gente que me encontré muy amable. Un ejemplo de esto, pues Tino Castillo, que es un informador del aeropuerto de CDMX. Benito Juárez se llama el aeropuerto y, bueno, Luis y Estefan y yo no pudimos sincronizar todos los vuelos, entonces yo volví de Monterrey solo y cuando aterricé en el aeropuerto estaba intentando en mi cabeza resolver el jeroglífico de con los 63 medios de transporte cuál era la mejor opción de llegar hasta la ciudad. Y me dirigí a un informador para preguntarle por el transporte y por el metrobús. Y según me estoy acercando, yo llevaba la camiseta del festival. Y entonces me dice, a ver, hermano metalero, ¿qué es lo que necesita de mí? Y ya me hizo gracia, entonces nos pusimos a hablar. Le pedí información del transporte. Y me preguntó por la camiseta, empecé a contarle del festival. Total, que cuando nos dimos cuenta, llevaba 20 minutos hablando con Tino Castillo. Y, entre otras cosas, me cuenta que estuvo ejerciendo como músico en España, tocando en bandas como Caos Etílico y con sumo respeto. Entonces, ¿cómo no voy yo a respetar a este metalero de Ciudad de México, güey, carnal? Que además, no solo que me contó esto, que tocaba la guitarra con estas bandas que son de punk, son de hardcore españolas, sino que además miró la hora y dijo, ¿sabes qué, güey? Me tengo que ir ya, es mi hora de salir. Entonces, te voy a acompañar, te voy a acompañar y te llevo hasta la colonia donde vive tu amigo y ya allí pues tomas un taxi o le llamas si quieres. Y estuvimos todo el recorrido del aeropuerto, cruzamos la ciudad, hablando de bandas de música, hablando de estilo de vida, hablando de los españoles, hablando de los mexicanos, recomendándonos grupos, nos dimos los teléfonos, el Facebook, o sea, fue otra experiencia muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, yo no me podía ir del festival, tengo que decir, no me podía ir de México ni del festival sin tener una foto con Septic Flesh. Que en el festival tocaron, no saqué las cuentas, pero 30 bandas, puede haber sido que tocaran, 30, 30 y pico bandas. No vi a nadie, solo vi a Pete Sandoval de lejos en un momento del concierto. Vi más allá de las vallas a gente de grupos, pero nadie estuvo cerca del escenario realmente. Y de todos los traslados que hice, solo hubo un momento en el que estando en el aeropuerto de Monterrey, ya en la puerta de embarque, que estaban ya llamando para entrar, para abordar, veo que están pasando muy cerca casi todos los componentes de Septic Flesh. Es decir, yo recorrí esos 26.000 kilómetros entre ida y vuelta y todo eso, y cambio de avión y ciudades y aeropuertos. Y no me encontré con ninguna otra banda, excepto Septic Flesh. Y me dio tiempo a llamarles, se pararon. Ellos tenían que embarcar en su avión y fueron lo bastante amables de esperarse. Me saludaron los tres, hablé un momento con ellos. Reconocieron que el show había sido más bien corto. Luego he sabido uno de los motivos que ha tenido que ver con los problemas de sonido. Eso, que mantener tantos músicos, había como 85 músicos en el escenario, mantener la calidad del sonido todo el tiempo era muy complicado porque además no paraba de llover, ya lo saben. Bueno, pues dentro de una conversación bastante breve, que les felicité por el show, creo que les dije que eran de mis bandas preferidas y que había ido de España, uno de ellos me miró boquiabierto y me preguntó, ¿has dicho España? Sí, porque claro, estábamos en Monterrey, estábamos en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Bueno, al final solo me traje una foto con una banda y ha sido con ellos. Y nada, con ellos vamos a cerrar este Rock entre Amigos Viva México Cabrones. Quique me ha dicho que ese es el título que le vamos a poner. Esperamos no haberte aburrido y que te resulte interesante o dinámico. Y súper agradecido, me llevo un poquito en mi corazón, un trocito de ese país, de la gente con la que estuve allí, y sobre todo Estefan y Luis, que me acogieron en su casa, me han tratado como si fuera de su familia, realmente me he emocionado algunas veces, el abrazo que nos dimos al final, de verdad, amigos, familia escogida de elección, para siempre, mi Estefan y Altamirano y mi Luis Franco, de verdad, súper agradecido, y ojalá nos devuelvan la visita. Así que te voy a dejar con el audio del taxista que ese día me obligó a despertarme y los amados Septiflex. Gracias. Ya con acento los semitas en Seif Kiriataim. Ya con acento los oreos en el monte de Sir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a con acento en Misfad, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los amalacitas, y también al amorreo, que habitaba en Hacezón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Zeboim, y el rey de Bela, que es Sou, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sittim. Esa con acento saber, contra Chedorlaomer, rey de Ilem, y Taidel, rey de naciones, y Amrapel, rey de Shaimer, y Arioch, rey de Elasar. Cuatro. One, two, one, two. I don't have words, my friends. Thank you very much! The next song is called The Enemy of Truth.